Yo supe que Vallecas existía hace muchos años. Esta no es la primera vez que yo canto aquí. Muchos de ustedes no estaban ni nacidos cuando yo canté aquí por primera vez. Yo supe que Vallecas existía, que era un barrio obrero. Siempre ha vivido aquí, por Luis Pastor. Los políticos al frente, de comparsa al trovador, se cambiaron las verdades, tanto vendes, tanto vales, y llegó la transición. La democracia es la pera, cantautor, a tus trincheras, con corona de laurel y distintivo de honor, pero no des más la lata, que tu verso no arrebata y tu tiempo ya pasó. ¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño, cada 4 o 5 años, despistados periodistas que nos perdieron la pista y enterraron nuestra voz. Y así van para más de 30, con la pregunta de Marras tocándome los bemoles. Que tomen nota, señores, que no lo repito más. Algunos son diputados, presidentes, concejales, médicos y profesores, managers y productores, o ejerciendo asesoría en la sociedad de autores. Otros están y no cantan, otros cantan y no están. Los hay que se retiraron, algunos que ya murieron, y otros que están por nacer, jóvenes que son ahora también universitarios, obreros chicos de barrio, que recorren la ciudad, un CD debajo del brazo, la guitarra en bandolera, 10 euros en la cartera cantando de bar en bar. O esos raperos poetas que en sus panfletos denuncian otra realidad social. Y mujeres, ni se sabe, y sobre todo si hablamos de las primeras gloriosas que tuvieron los ovarios y el coraje necesario de subirse al escenario en aquella España rasposa. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores. Aquí nos tienen, señores. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, como en mis tiempos mejores, dando el cante que es lo mío. Y aunque en invierno haga frío, me queda la primavera, un abril para la espera y un grándola en el corazón. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, aún vivito y coleando, y en estos versos cantando nuestras verdades de ayer, que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies. ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos, de los pocos que quedamos, de los que aún resistimos, de los que no claudicamos. Aquí seguimos, cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. 7 vidas tiene el gato, aunque no cace ratones. Hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones, zapatero a tus zapatos. Ahí tenían a Luis Pastor desde Vallecas, desde el barrio de Vallecas, en un concierto que hizo Silvio Rodríguez el pasado mes, directamente desde el barrio de Vallecas, un concierto popular gratuito para la gente. Era algo que no mucha gente podía esperar, definitivamente. Así que aquí estamos hoy, noche de San Juan, ready para montarla ya mismo. Estamos aquí con un corillito. Tranquilo, para darle la a todos los compas de Puerto Rico que están tienen mucha curiosidad por saber qué es lo que está pasando aquí en España, sobre todo ahora en este proceso electoral por segunda vuelta. Y hay mucha gente en Puerto Rico en realidad que quiere está bien pendiente a lo que está pasando. Así que aquí estamos ready para darle todos los detalles. Y aquí están un par de colegas que llegaron también de Madrid, que conocen de toda la movida que se está dando por aquí en España, que está interesante por demás para mucha gente. Y bueno, antes de empezar, quiero hacer un disclaimer, porque que se sepa, que esté claro, que Radio ELA no apoya a ningún partido en específico, ni tampoco necesariamente apoya el proceso electoral. Nosotros estamos haciendo este programa porque sabemos que mucha gente en Puerto Rico está bien interesada en el tema, y entonces queremos, para que todo el mundo, pues ya sabemos que estuvo bien pendiente a cómo se está dando, cómo se está produciendo los eventos políticos aquí. Y entonces aquí tenemos a varios colegas que nos van a dar un poco más de información de todo lo que está ocurriendo. Y igualmente, pues está el compañero Toby. A ver si le sirve el micrófono. Date un saludito ahí a la gente de Cabo Rojo que se conoce. Hola, buenas noches. ¿Se está escuchando? Saluda de nuevo. De nuevo, No. Vamos a ver. Mira a ver si ahora sí se escucha. Saluda por ahí. A ver, ahora sí estamos. Mejor. Ahora sí estamos. Me voy a tener que mudar de silla. Y también contamos con la presencia de dos colegas aquí de España, Carolo, colega, y Ana. Vamos a ver si el micrófono está... porque creo que no tenemos micrófono. Van a tener que compartir el micrófono ustedes dos ahí. Miren, a ver, bueno. ¿Es este micrófono el bueno? Ahí, se escucha, ¿verdad? Ese se escucha más o menos, ¿no? A ver si me escucho. Ya, perfecto. Falta este. ¿Y la compa? ¿Ya? Eso es, sí, así. Ah, sí, perfecto, este. ya estamos. Ya estamos todos ready. A ver si me escucho. Ahora sí, creo que es el colorado el que sirve. Bueno. El colorado el que sirve, wow. Eso es un puerto que se escucha mal. También, no, y es que estamos pendientes porque Colorado es los nuevos partidos que están surgiendo también. Y aquí los rojos son los socialistas, clásicamente lo que le decían los rojos, que vienen los rojos. Por ahí vienen los rojos, pero viene en otro contexto. Político. Así que gracias por venir, mano. A última hora, a la noche de San Juan, están sacrificando ahí las quemadas y las cosas, los revueltos. Aquí en España se celebra la noche de San Juan. Se celebra ahí en grande. En grande, igual que en Puerto Rico. Nosotros vamos a la playa y a la piscina y ellos brincan fogatas, así que. Esa es la que. Le brincan por encima de las fogatas para dejarlo viejo atrás y. Eso. En el pueblito que yo estaba en Rota quemaban muñeco de personaje. Anda, pero que son. O sea, que tenía doble sentido. Sí, sí. Porque podía ser, si tú lo quieres a la persona, pues era sentido darle energía. O si tú odiabas a esa persona, pues era quemar a esa persona. En un comentario de spoiler, los de Rota parece que son los Bolton de Game of Thrones. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya. De hecho, en Levante, lo que se hace normalmente. Es saltar 7 veces la hoguera y 7 veces las olas como un ritual de purificación. Pues en Puerto Rico lo que hacemos siete. Es tirarnos 3 veces de espalda a la playa. ¿Tres veces o 7? Yo creo que son 7. Y 7, ahí la gente lo hace distinta. Algunos son 7 también. Pero tirarse de espalda. Tirarte de espalda a la playa. Es una fiesta pagana. Sí, claro. Y luego se apropiaron ya los católicos como otras tantas veces han hecho con miles de cosas. Pero bueno, nota cultural aparte, Ramón, le metemos caña al asunto. Seguro que sí. Mira. Bueno, pues, pero vamos a presentar bien a Carolo. Claro que sí, el compa Carolo que se graduó ya en estos días también en la universidad, ya tiene el diploma también, tenemos gente es científico ya, político. Científicos políticos aquí presentes y la compañera también está. Ana. Yo me he graduado en medicina. Recientemente. Pero muy politizada, que es lo importante. Como la mayoría aquí en España, que están politizados. Eso es algo bien positivo que esperamos que vaya surgiendo en Puerto Rico también. Sí, que porque surja más, sobre todo los médicos. Cabe advertir que la politización en este país se reduce a cuestiones realmente de tu procedencia, es decir, normalmente la gente que participa son gente de núcleos urbanos, Madrid y Barcelona normalmente, gente formada, con una determinada edad, o si no, que vienen de familia o de tradición de activistas, pero más allá de eso, de hecho hay algunos datos de asociacionismo, muestran que solo el 21% de la gente en España está dentro de algún tipo de tejido asociativo, es decir... No solo hablamos de partidos políticos, sino de tu ONG, de una asociación del barrio. Uh-huh. En cambio, por ejemplo, en datos como Suecia, el 91% de la población a partir de 16 años mantiene algún tipo de contacto con el núcleo asociativo. Pero es bien raro, nosotros lo decíamos por Ana, porque es bien raro estudiantes de medicina. Nah. Sí, o sea, es bastante raro. Pero en Puerto Rico es más raro todavía. Yeah. Sí, o sea, sí, en es general muy raro. No tenemos tiempo para... Además de eso. Sí, nos meten tanta carga académica que, y ningún tipo de asignatura que no tenga que ver con medicina. Ya, yeah. Pero yo por lo menos en los diálogos informales así de la gente, en las fiestas y todo, se escucha más, que se pasan hablando más de política, mucho más que en Puerto Rico. En Puerto Rico ya no pasan del tema. Sí, prácticamente, aquí por lo menos tú vas a una fiesta, lo que sea informal, y el que más y el que menos con sus cuñadismos, que vamos a hablar ahorita un poquito de eso, cuñadismo. Para la gente en Puerto Rico. Para eso reímos acá. ¿Qué significa ser un cuñado o una cuñada en la política? El término popular cuñadismo. También es bueno explicarlo, vamos a explicar ahorita dentro de los temas que vamos a tener. Y, pues, bueno, estamos ya el próximo domingo, va a ser la elecciones generales en España para elegir al presidente. Y se puede decir que es como la segunda vuelta, pero no es realmente una segunda vuelta como tal, porque es realmente... Es sistema parlamentario. De ese que vamos a hablar ahora. Pues precisamente vamos primero a explicar un poco a la gente qué es lo que pasó en las pasadas elecciones, cuáles eran las fuerzas que se estaban representando a las elecciones. Y luego, entonces, cómo a través de los resultados y de ese sistema parlamentario se tuvo que volver, se forzó de nuevo a unas nuevas elecciones. Sí, exacto. Entonces, mayormente del pasado proceso electoral, ¿quiénes eran los que participaban mayormente? Para explicarle un poco, estaban el partido clásico, que estaba el PP. Partido Popular. Que es el PP, el Partido Popular, el PSOE, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida y otros partidos de carácter regional. De carácter regional, de Barcelona, Canarias, por ejemplo. De sí, de hecho, es un partido que entró con apenas 20.000 votos dentro del Parlamento con un representante. Están también PNV, que es el Partido Nacionalista Vasco, que es de derechas. Pero igualmente también está RC, que es Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido nacionalista, Democracia y Libertad, que es otro partido nacionalista catalán. Y así se forma todo el elenco que hay realmente. Y luego lo que son las confluencias, que son una serie de partidos regionales de izquierdas que confluyen en un mismo partido con lo que es Podemos, que es la fuerza aglutinadora, y con tal de saltarse ciertas barreras de la circunscripción electoral que si ya cabe explicaron más adelante. Sí, exactamente. Es un poco complicado, pero bueno. Pero para explicar mayormente, para la gente en Puerto Rico que entienda, el bipartidismo clásico que ha estado aquí y que ya prácticamente está sumamente debilitado, que era el partido, el PP y el PSOE. El PP, que, y esto yo lo simplificaba mucho en Puerto Rico, porque precisamente era así por los colores. Claro. El partido azul de aquí era como el partido azul de Puerto Rico. Partido Nuevo Progresista. Y el Partido Nuevo Progresista, el PNP, el Partido Nuevo Progresista, y el PSOE, el Partido Rojo, que era como el Partido Rojo de Puerto Rico, el PPD. Partido Popular Democrático. El PP y el PNP, pues era el partido abiertamente más neoliberal, que defiende las políticas de privatización y las políticas neoliberales. Sí, básicamente eso. Y el PSOE, fue un igual que el PPD en Puerto Rico, fue un partido que en su tiempo, cuando llegó el ELA, igual que aquí la transición, sí, exacto, pues fue un partido que trajo mucha... mejoras sociales. Claro, iba por esa línea de mejoramiento social, de una agenda muy social, pero al final terminó siendo lo mismo. Prácticamente el socialdemócrata este que aplica las políticas neoliberales de verdad y es socialdemócrata de nombre, realmente. Bueno, claro, exacto. Eso creo que más que se inscribe en una particularidad de Puerto Rico, incluso europea, creo que se extiende a nivel internacional. A partir de los años 80 la socialdemocracia se quedó simplemente en aceptar pues políticas sociales hacia minorías excluidas, ya sea colectivos homosexuales, ciertas reformas que lo que hacen es contentar a un electorado que lo que busca es eso, una cierta aprobación. Una cultural, clase media, mayormente. Una clase media formada que les va a votar por ese tipo de reformas. Pero bueno, lo estamos viendo en Francia. Francia es quizás, y para quien no lo sepa, más allá, es como el adalid o el estandarte. Eres el estándar de la socialdemocracia. Del estado de bienestar, de las ayudas sociales. Y ahora mismo el Partido Socialista francés ha aprobado una reforma laboral que elimina un montón de derechos laborales, equiparable a la que hizo el PP, o sea, el partido de la derecha, el partido azul, aquí en España. Sí, es un movimiento general que incluso yo creo que se puede extrapolar a Estados Unidos. O sea, sí. El Partido Demócrata del 70 en adelante lo que se dedica es a eso, a contentar a los negros, a contentar a los homosexuales, a contentar a las mujeres. Sí. O sea, buscar grupos que le voten eventualmente porque les contentan. O sea, el cultural, pero que no afecta a las estructuras económicas realmente. No afecta el fondo. No va directamente a la estructura económica, sino todo lo demás, ¿verdad? Cultural. ¿Cómo? El envoltorio. Eso, claro. La pintura y capota, le decimos ya, la pintura y capota. Pintura y capota, directamente. Y, bueno, Sí, no, y además entonces, y también en Inglaterra también, con el Labour Party también, el Partido Laborista también, y eso fue lo que le llamaron la tercera vía de Blair, ¿verdad? Que fue el primer socialdemócrata que se tiró de pecho con la con lo que estaba haciendo hegemónico en ese momento, que eran empezando a ser las políticas neoliberales. Claro. Pero es curioso porque el máximo exponente de la tercera vía en el mundo académico se llama Anthony Giddens, que fue director de la London School of Economics también, y se arrepintió, porque él fue el que elaboró el concepto de la tercera vía, no fue Tony Blair, sino fue Anthony Giddens, y fue el que lo elaboró y al final se arrepintió y ha pedido perdón. Todo el que sea honesto consigo mismo, pues. Sí, bueno. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo en Francia. Yo creo que, no sé, pero aparenta que la gente todavía está bien cañera por la historia. Francia de tiene un sindicalismo muy fuerte. Sindicalismo, o sea, de Francia hay que explicarlo, creo que, bueno, o sea, brevemente, no me voy a poner aquí a explicar el sindicalismo francés, pero el sindicalismo francés tiene como dos vertientes de por qué es tan fuerte. Uno, porque tiene un modelo productivo, es decir, lo que producen son, pues, tiene una industria en alto valor añadido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en vez de servir copas, de servir y de vivir de la pesca, vive de, pues, de exportar grandes industrias. Claro. Eso hace que haya grandes sindicatos, porque si tú lo que estás es en un Telepizza, un Pizza Hut, pocos sindicatos puede haber. Claro, los trabajadores, Francia, hay tecnología, automovilismo, alta tecnología, farmacología, o sea, hay un montón de cosas. Y además todo eso tiene sindicatos especializados. ¿Qué significa especializados? Que si tú tienes un gremio de la fontanería, un gremio respecto a un... Es un sindicato especializado de eso. Por lo tanto, evitan que haya negociaciones muy mercantiles con lo que se llama la patronal, porque cada sindicato negocia con la, claro, con no, la patronal. No hay los grandes sindicatos estadounidenses que o españoles. O españoles, que es en parte lo que ha pasado. Pero es porque en... también han vendido muchas de las empresas importantes, son los dueños, ahora son Alemania o, no sé, tal vez hasta Inglaterra también. ¿Te refieres a España? A España, sí. Sí, ese proceso creo que sí cabe nombrarlo para entender lo que es el Partido Socialista. Y Aznar luego. Bueno, luego Aznar. La revolución. Sí, el aznarismo luego. Aznar fue, Aznar fue una guinda que hundió el pastel y se quedó solo la guinda. Sí, bueno. Como Rosselló en Puerto Rico. Fue el cherry on top que hundió el pastel entero, claro. Puerto Rico, el equivalente sería Rosselló, de hecho. Sí, bueno. Pues y ahora mismo pues tenemos ese desgaste que se fue dando, que luego resurgió en 2011, una de las máximas expresiones de ellos fue el 15M, ¿verdad? Claro, de los indignados. En Puerto Rico lo conocemos como los indignados. Aquí en España se llegaron ellos a llamarse indignados. Pues internacionalmente se conocía así por el libro, ¿no? El indignados de... Esos fueron los franceses que les encanta apropiarse de cosas que no son suyas. Ya, bueno, déjalos quietos. Que tienen sus propios problemas. Pero el movimiento de los indignados, del 15M, como le llaman aquí, de la Plaza del Sol, que allá también se conoce así. Que muchos de los políticos que vieron sus privilegios amenazados, desde todo el PP, le decían, hagan política, ¿qué ustedes hacen aquí reunidos? Y básicamente, hagan política. Y luego, pues, con el pasar del tiempo, los 4 años, todos los movimientos, que eso fue el movimiento del 15M, pues fue algo bien fragmentado. Todo el mundo. Muy plural, sobre todo. Es muy plural, ¿verdad? Muy heterogéneo, pero de todas las bases, ¿verdad? Pidiendo con una misma base política, pidiendo lo mismo, ¿verdad? De democracia. Sí, unos cambios de fondo. Al fin y al cabo, lo que pedían eran unos cambios de fondo y más inclusividad de la ciudadanía. O sea, y todo eso se fue confabulando, todo eso se fue juntando, ¿verdad? Poco a poco. En algunas empezaron las mareas, la PA, ¿verdad? Que era la plataforma afectada por la hipoteca, que fue uno de los grandes movimientos. Y luego, pues, entonces surgió el movimiento Podemos. Y bueno, para explicar un poco del surgimiento de Podemos, pueden chequear en la página de streaming del PPT, que hicimos una conferencia allí. Con José Manuel, un compa también de aquí de Puerto Rico. Pero el detalle es que llegamos al 2015, un poquito antes, 2014. 2014, cuando surgió el partido Podemos, pero las elecciones que se dieron en el 20 de diciembre, fue cuando surgió, ¿verdad? Cuando surgió que el Podemos, como fuerza política, se estableció, básicamente. A ver, se solidificó. Podemos nace en febrero de 2014. Porque querían presentarse lo que se llama las elecciones europeas. Claro. Que presentar las elecciones europeas fue una estrategia porque es circunscripción nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los votos directamente del propio país se representan sin ningún tipo de ponderación. que convierta, por ejemplo, el voto de un pueblo en más que de la ciudad. Vale, pues lo explico básicamente. Es como las elecciones generales en Puerto Rico, pero a las de gobernación, donde no importa dónde se emita el voto, es cuánto tú obtienes a nivel nacional, es lo que te da la representación o el porcentaje. Entonces, que fue una estrategia muy inteligente, yo creo que yo te lo comenté en alguna ocasión, que es básicamente, a ver, fue ellos viendo a ver cuánto empuje, cuánto cosechaban a nivel nacional. Uh-huh. O sea, fue una súper buena estrategia. ¿Y cuánto sacaron? Y mucha estrategia también de comunicación, porque lo que decían es que una semana antes de las elecciones europeas se pronosticaba un escaño para Podemos. Ajá, y claro, que en el empujón final de campaña que hicieron, que yo creo que Podemos se caracteriza por tener una gran capacidad de realizar campaña y de llegar a la gente, pues en la última semana lograron el resultado final, que fueron 5 escaños a nivel europeo. Exactamente. Y sí, creo que los que le dieron mayor empuje fueron los mismos medios, de manera reaccionaria, de la manera que reaccionaron los medios tradicionales. Es que hay que tener claro, creo que, bueno, si para quien quiera consultarlo, supongo que habrá, no vamos aquí a hacer recorrido de Podemos, pero sí que es interesante ver, porque Podemos se basa sobre todo en una figura, ya no tanto, que era Pablo Iglesias, que era un profesor que se dedicaba a hablar en las tertulias de televisión, y a partir de ahí, pues bueno, el tío se fue curtiendo, era una figura pública con bastante apoyo, con mucha notoriedad mediática, se bregaba con los más potentes dentro del panorama periodístico de la derecha. ¿Y qué pasa? Al final, a partir de ahí, utilizaron esa plataforma para utilizar un partido, y aparte era un partido que había nacido, pues eso, hace 3 meses y consiguió ser cuarta fuerza política. Sí. Primeramente voy a presentarles a un rostro nuevo. Nuestro programa es Pablo Iglesias, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas noches, Pablo. Muy buenas noches. Tú fuiste consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. ¿Cuánto ganabas al año? Yo ganaba lo que ganan los consejeros. ¿Qué es? Que es cerca de 100.000 euros. Cerca de 100.000 euros. Y tú dices que es normal que un joven con una formación equivalente a la tuya tenga que cobrar 450 euros al mes. Si es que es normal, yo digo es que normal administración... que vosotros estéis a favor de estos recortes porque administración... no se os aplica. Yo creo que hay mucha gente que tiene la sensación de que ustedes, los socialistas, cuando están en la oposición, tienen buenas palabras, pero pocas garantías, señor Rubalcaba. Ya. Es posible. Lo que mucha gente no sabe es que detrás de que a un tipo con coleta le lleven a Intereconomía y a La Sexta y a Mañanas 4 y que funcione, hay un resultado de reflexión teórica muy grande y un, digamos, una experiencia de entrenamiento en la tuerca enorme. A mi derecha se estrena en La Tuerca Antonio Miguel Carmona, diputado del PSOE, la Asamblea de Madrid, piloto, economista, hombre de acción. Nos acompaña esta noche también Cristina Almeida, abogada, gracias por estar aquí. A mi derecha, Pedro Cerolo, concejal en el Ayuntamiento de Madrid, secretario de Movimientos Sociales del PSOE. Hola, buenas noches, encantado de estar aquí. Se encontró en La Tuerca un discurso que empezó a conectar con más y con más gente y nos íbamos dando cuenta de cómo iba creciendo el fenómeno de La Tuerca, porque estábamos socializando una nueva generación. Nos dimos cuenta de que había gente que se estaba formando políticamente a través de La Tuerca. Cuando alguien escucha los argumentos de las tertulias, donde la conclusión es que los pobres, que los humildes, que las clases medias son responsables de su propia situación, rápidamente, de una manera sentimental, te enervas, te enfadas, pero no te salen las palabras racionales para poder explicar eso que te ocurre. De repente había una persona con coleta, verbo y predicado a eso que tú sentías, ¿no? Y la gente de repente decía, yo pienso lo que dice ese señor, ¿no? Los trabajadores españoles y la gente humilde sabe perfectamente, Alfonso, cuando le pagan la cuenta, lo que está pagando. ¿Qué? Y saben también, déjame acabar, ¿qué? Saben también, ¿qué?, que cuando se ponen enfermos, no, quieren ir a un hospital y que en ese hospital les curen. Y saben también que quieren llevar a sus hijos, no, a una escuela y que seguramente nunca podrán pagar una escuela privada y la quieren pública. Y es importante también ver que ellos fueron capaces de entender la trascendencia que tenía la televisión para comunicar y para llegar a muchísima gente. Y de hecho ellos tenían un programa propio de televisión. Pablo tenía. Sí. De la tuerca. El de la tuerca, en el que ellos ensayaron un poco... Sí, y debatieron también de con gente para ir formándose ellos mismos. Sí, pasaron de ser parias en la televisión a ser necesarios en la televisión, porque básicamente es que los querían... Decían lo que la gente se identificaba con lo que la gente se identificaba. Y también yo creo que ellos recogieron, o sea, ellos simplemente se dedicaron a ver qué estaba pasando en la calle, porque ellos participaron de todos estos movimientos de mareas, del 15M y lo que les siguió, y recogieron mucho de eso. Y entonces consiguieron hacer un discurso mucho más transversal. Y exacto. Fueron curtiéndolo en televisión, en radio, en su propia televisora, a través de internet también, YouTube, mucho YouTube en ese momento. Todo esto que podemos viene de profesores de la Complutense. Básicamente. Es decir, gente académica que se dedica a estudiar cómo traducir lo que había dejado el 15M en materia de herencia de mensaje en un discurso político. Y sobre todo rompió un esquema de la izquierda a nivel europeo y diría incluso internacional. Sí. Es decir, la televisión es un espacio donde la gente milita y donde nosotros tenemos que disputar la política. Porque claro, la gente gramsciano milita. En ese sentido. Se tiraron al ruedo, se tiraron al medio sin ningún tipo de... Y exponiéndose, porque al principio le daban cantazos y le daban tortas de lado a lado, pero se fueron curtiendo ahí. ¿Qué pasa? Pablo se convierte en figura. Pero en figura incluso necesaria, yo creo, para los medios, que no le beneficiaba. Le daba rating, y eso fue lo que también claro, lo le daba rating. En los medios privados, en la Z. Porque era como el... Era alguien que daba rating, entonces tenían que tenerlo siempre. El izquierdista, el rojo, que tenían que tenerlo que ahí para que los derechistas... Que decía cosas guapas, claro, o sea, decía tipo... cosas muy bien detalladas, muy bien expresadas. Claro, decía lo que la indignación de la gente, sabía de una manera articularlo bien y dar un discurso inteligente que la gente se identificaba. Supo aprovechar esa plataforma que le prestaron un poco, porque era, yo creo que lo llevaban un poco en plan payaso. Sí. No es que las cadenas directamente lo trataran de ridiculizar, pero él iba a exponerse. Y entonces, poniéndose, se convirtió en una persona muy visible. Claro. Él y otra gente, que fue haciéndolo luego con los que ahora son con todas las demás personas. Con los que ahora son los otros líderes de Podemos. Así bueno. Y bueno, nada, y ahí llegamos al 20 de diciembre, donde se dio, ¿verdad?, una campaña bien grande. Claro, brincamos una cosa, rapidito, las municipales y autonómicas. Eso es importante. Cuando Podemos ganó las electorales, bueno, antes del, durante el 15M, hasta que se decidió saltar al espacio electoral, hubo un montón de conflictos dentro de todos los movimientos que surgieron al calor de este movimiento social. Y surgieron plataformas Juventud Sin Futuro, etc., etc., un montón. Pero había de todo, desde enfermeras hasta gente sin casa, claro. O sea... Y entonces todos esos colectivos, incluso los movimientos sociales urbanos de Madrid, de grandes ciudades, se vieron revitalizados. Y aún así hubo grandes debates en 2012, en 2013, sobre saltar el espacio electoral. Exactamente. Porque el problema era que ninguna de las demandas que pretendía llevar a cabo el 15M... Se cumplieron, y creo que se pueden escenificar en, creo que en, pues, por ejemplo, había una cosa que era la demanda de transparencia de los partidos políticos. El Partido Popular, el de la derecha, hizo una reforma de la ley de transparencia que lo que acabó llevando fue incluso menos transparencia dentro de la administración pública y de los propios partidos, así como una serie de reclamaciones que no se llevaron a cabo. Eso hace que hubo partidos como el Partido X, Movimiento en Red, muy activo el Partido Blanco, que intentaron saltar, pero fue muy minoritario. El triunfo de Podemos, el éxito de Podemos en las europeas, lo que posibilitó que se empezara a decidir presentarse en las municipales. Y ahí fue que Ada Colau creo que fue la que dio el primer paso. Sí, la alcaldesa de Barcelona actualmente. Yo estaba para ese tiempo en Málaga, con muchos colegas de Málaga, en conexión con los colegas de Málaga, y dijeron que ellos también estaban conectados con movimientos sociales, pero con Ada Colau, y eran movimientos sociales. Muchas veces, por ejemplo, los compañeros de Málaga eran de corte libertario, que no creían en brincar las instituciones, pero luego, dentro de ese debate que ya tenían, incluso había un libro de la apuesta municipalista, donde ya estaban debatiéndolo, encontraron una manera, dijeron, mira, vamos a poder ser, ¿por qué no entrar a las instituciones para luego transformarlas? Lo interesante es cómo entran, o sea, Podemos no se presenta a las municipales, a las autonómicas sí, las autonómicas son las regionales, para los que tengo un poco perdido, se presenta a las municipales, que eso yo creo que es muy importante, no solamente como su marca, sino como su partido, sino se presenta con los movimientos sociales, arrastrando, atrayendo, abriendo las puertas, y eso le da el éxito que básicamente le quitaron al Partido Popular Madrid, a CiU, que es el Partido Nacionalista Catalán, catalanista, pero de derecha. Le quitaron Barcelona y también otras capitales. En varias ciudades gallegas ya. También. Claro, las ciudades gallegas y Cádiz. Gallega. Santiago, A Coruña. Claro. A Coruña, Cádiz. No se puede olvidar. Valencia también. El bastión de la derecha en España está en Madrid y en lo que es Valencia. Y Valencia es quizás el nido de corrupción más alto. Son los dos nidos de corrupción. Junto con Andalucía, que es por parte del Partido Socialista, pero se le quitó ese espacio. Claro. Eso era importante, sobre todo lo, y algunos que se quedaron como oposición, pero oposición contundente, como los compas de Málaga, que yo creo que inclusive hasta les fue mejor el haber caído dentro de la oposición. Del parlamento, pero sin llegar a tomar la alcaldía, porque ahora mismo muchos dicen, y es verdad, Kichi se está volviendo loco en Cádiz. Kichi es el alcalde de Cádiz. La está teniendo bien fuera, es bien complicado gestionar. Claro, gestionar porque el municipal es bien complicado. Por lo menos el haber, por ejemplo, los compas de Málaga, el haber entrado como oposición sólidamente, eso le ha ayudado a ir consolidando poco a poco y seguir haciendo movimiento de base a la vez que también hace la política institucional. Eso también fue muy bueno. Pero es una política institucional. Claro, el problema es que todos estos partidos o movimientos partidos... Son frentes, al final son frentes. Sí, y al final el problema es que no tienen experiencia. Entonces, cuando se les acusa de eso, tú llegas a un punto en el que no solo es... Y eso tú sabes que existe... ...con llevar una política. Yeah. Se trata de lo que son las... La antropología o las emociones de la administración. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que llevar un papel para que dentro de un mes te den un permiso para firmar unos presupuestos. Si tú no conoces a la señora que va a llevar esos presupuestos y no tienes buena amistad, puede ser que tarde en vez de un mes, 3 meses. Y con eso te fastidian el presupuesto todo. Y no te dan una subvención. Todo ese tipo de elementos de la política son mucho más antropológicos, incluso psicoemocionales. Y eso es lo que todavía no ha llegado hacer y lo que hay que hacer, y no solo eso, sino que es corrupción. Más o menos, pero sí, los que hemos estado en movimientos sociales, claro, nos proponemos algo, lo acordamos aquí entre todos y vamos y nos ponemos a hacerlo. Yeah. Te metes ya en una administración pública, tienes que hacer esto, lo otro, hay que cumplir la ley dice esto, los municipios no pueden saltarse la ley nacional ni regional, entonces es muy complicado. Y yo añadiría también que creo que es importante el tipo de electorado que tiene cada partido. Porque, por ejemplo, en Galicia, que es la región de la que soy yo, pues hace 4 años hubo una experiencia de un gobierno de izquierdas, era un gobierno de coalición entre un partido nacionalista y el partido socialista, y la verdad es que la experiencia fue súper corta. Porque era el BNG y el PSOE. Y el PSOE, exacto. Claro. Y claro, el PP es, en Galicia vamos, ha sido el partido que ha gobernado a todos los niveles durante muchísimos años. Entonces, pues... De ahí es Rajoy, de hecho. Sí, de hecho. Entre otros muchos. Franco también. Franco gallego. Sí, hemos dado... Fraga, el abuelo de Fidel. El abuelo de Fidel. El padre de Fidel, ¿eh? No, el abuelo no. Sé yo. Bueno, y entonces, pues nada, que la experiencia duró muy poco tiempo. Sí, eso ha pasado mucho. Porque se les castigó muchísimo. El hecho de que no diese tiempo a que sus políticas se visualizasen. Claro. Realmente se intentaron hacer cambios... Se abrieron nuevas formas de trabajar en la administración, pero sin embargo el tiempo fue insuficiente, los resultados no llegaron a la gente y en 4 años pues no se cuenta con un electorado tan fiel como es el electorado en ese caso de un partido que ha estado tantos años ahí inserto y en 4 años no pudieron hacer nada y por eso ahora la presión que tienen allí. Claro, pero la presión yo creo que la están aguantando mejor porque al fin y al cabo es un electorado yo creo que más comprometido, más envuelto, más que está pendiente de lo que hace su partido, no es como el electorado del PSOE que le vota. Y al final son militantes, entre comillas. También, creo que también, aunque se pueden cansar. Es un tema muy infantil. Creo que la izquierda tiene un punto muy infantilista. La izquierda vieja. Y bueno, en general, los que participamos y tenemos ciertas sensibilidades, en cuanto vemos una contradicción, saltamos con nuestra Biblia, ya sea el Capital o lo que sea, y decimos, oye, es una contradicción, fuera. La pureza. Creo que hay que tener en cuenta que hemos vivido, es lo que pasa cuando eres asceta, o cuando vives en las cuevas. Claro. todo te parece, llegas en un mundo místico y dices, madre mía, yo quiero encontrarme yo, pero luego te ves envuelto en el día a día y tienes que comprar fruta en el mercado. Cuando eres un paria. Mm-hmm. Entonces, ¿qué pasa? Que la realidad en sí mm-hmm. es mucho más compleja. Exacto. Y hay que tener paciencia, pero mucha paciencia. Y la poca mm-hmm. costumbre de estar en el poder. Claro. No, ni siquiera en el poder, en las instituciones directamente, porque... no sé, es que la republicana, que por más bien mal que me caiga, pues ha estado en las instituciones, las conoce, sabe cómo funciona, ha estado en oposición, ha estado más o menos ahí metido, pero Kichi, por ejemplo, el alcalde de Cádiz, búsquense lo que es un personajazo y tremendo tío, pero se está jalando los pelos y muchos que tiene, yo creo que va a terminar... Kichi, dame una, le decía. No, o sea, Kichi va a terminar como Pep Guardiola y como Obama, los dos mezclados, o sea, con canas y calvo, porque se está jalando los pelos que tiene, tiene unos pelos así bien volados, porque se está viendo con que hay una diferencia y... Yo creo que se lo esperaba, pero que a mí me gusta mucho lo, hay una diferencia entre, Galicia, entre el activismo y el de Santiago y también los de Zaragoza, la administración. Se ve gente como muy dentro de todo muy preparada, muy seria, o sea que sabe más o menos manejarse dentro de la política y se ve como esa nueva izquierda, esa nueva gente que está haciendo nueva política. Están como muy se ve muy avanzado la alcalde, manera de ellos de comunicar y todo. El alcalde de Santiago tuvo experiencia como alcalde previamente en un municipio mucho más pequeñito y fue súper exitoso uh-huh. el programa que uh-huh. estuvo 8 uh-huh. años en total. Uh-huh. Y bueno, sí. Y ahí yo creo que fue un eso poco decir, en esa pinta de ser como la nueva política un poco más sofisticado, ¿verdad? Que saben trabajar un poco. Es que los de Galicia estuvieron en las instituciones antes. Los de Galicia, muchos de ellos son que se fueron de partidos que ya habían participado. Claro, pero luego creo que no hay que ser injustos porque las administraciones de las ciudades como Madrid, Barcelona... están realizando grandes labores y sí, al final, los niveles, los datos lo avalan, por mucho que la derecha o los grandes medios o la izquierda también y por ejemplo, en temas que les encanta la derecha, la inversión extranjera en Madrid ha aumentado, el gasto social ha aumentado, se ha reducido la deuda y el gasto de administración y empieza a haber superávit. Entonces creo que se están rompiendo muchos mitos de lo que es gobernar y creo que y no solo eso, sino que en Madrid se han hecho un presupuesto participativo. ¿Qué uh-huh. quiere decir esto? Que se ha uh-huh. dividido por barrios el cómo se debe de gestionar los presupuestos en base a las demandas de cada uno de los barrios. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha gestionado más de 60 millones de euros decididos entre la gente. Sí, eso y lo he visto y se ven en todas las bibliotecas y en todos los lugares públicos de administración pública, se ve el anuncio de... Y es curioso, para que la gente participe. Y quiero recalcar esto, antes de pasar ya al 20 de diciembre, la Junta Electoral, que es la que se encarga de regular todos los procesos electorales en España, la propaganda electoral, cuánto tiene que ser, cuántos debates tiene que haber, la que todo incide en ese proceso de regulación... Vamos, lo que es la Comisión Estatal de Elecciones en Puerto Rico. Ha prohibido recientemente que el Ayuntamiento de Madrid... pueda publicitar y pueda anunciar que han bajado el IBI. Se lo han IBI, prohibido. Claro, el IBI es el impuesto que se hace en los municipios para pagar todos los servicios públicos que ofrece el propio municipio, el ayuntamiento. Los ha bajado a todos los distritos que tienen un cierto nivel de renta y los ha subido a aquellos que tienen más nivel de renta. ¿Qué pasa? Eso no lo puede utilizar porque se considera que hay propaganda electoral. En cambio, sin que ha permitido al PP... anunciar ciertas reformas sociales ciertas reformas que teóricamente son bajada de impuestos y demás nos han permitido anunciar. Creo que hay un bueno, y si hablamos ya del ministro del Interior que eso lo vamos a hablar ahorita también es otra cosa. Eso lo vamos a hablar luego porque es fantástico. La prensa libre también es una cosa increíble. Bueno, el 20 de diciembre ya luego que fueron las últimas elecciones. Más adelante, pues luego, pues surgió, ¿verdad? Tuvo una campaña bien grande para llegar al 20 de diciembre, donde fue las primeras elecciones generales. Y ahí entonces se presentó el grupo de Podemos, y donde algunos grupos, bueno, prácticamente todos los grupos que llegaron a los municipalismos apoyaron, sin fusionarse con ellos, pero apoyaron, aunque creo, yo no entendí bien lo que pasó con Barcelona, ellos hicieron un grupo aparte. Que se juntaron con Podemos y en Valencia también, ¿no? No, Barcelona no, Valencia. Fue Compromís el que como que se separó para negociar aparte. Pero bueno, creo que el 20D, si se quiere entender, creo que a grandes rasgos, sí. Va a hacer a grandes rasgos. Hay cuatro partidos, uh-huh. Ya los que se iban a disputar la uh-huh. el espacio político en el cual se iba a decidir quién iba a gobernar y quién iba a apoyar a quién. Eran cuatro partidos, los que hemos hablado, Partido Popular, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos. Ciudadanos... Que es un animal que hay que explicar. Es un es una particularidad sí. propiamente... Sí. Española. Uno a uno ya mismo los cogen. Y que creo que habría que explicar y que bueno, explicaremos cuando, uh-huh. cuando convenga. Pero creo que, creo que hay que entender bien que esos son los cuatro partidos que se disputan. A Ciudadanos los podemos situar en un nuevo espacio liberal conservador que busca conseguir el voto joven. El voto joven que ha perdido la derecha clásica. Pero a grandes rasgos y programáticamente no tiene mucha diferencia. De hecho, si es como anécdota, podéis buscar que. Se hizo copia-pega de muchas partes del programa electoral que se elaboró en FAES, que es el think tank del Partido Popular. Sí, uh-huh. Y ahí está el IBEX también, están participando bueno, en ese grupo, ese think tank que tú estabas hablando, esa es otra parte. No, el FAES es una fundación en la cual participan pues economistas, sociólogos, politólogos de una idea liberal conservadora uh-huh. que se dedican pues a elaborar informes de cuáles deben ser las políticas y demás. Y eso es como el punto fuerte de la derecha española. Y a raíz de ella ha salido gente como Garicano, el economista de Ciudadanos. Y que Ciudadanos yo creo que viene de una situación que se ha dado en España y concretamente uh-huh. de forma mayoritaria con el Partido Popular, que son unos montonazos de casos de corrupción. Muy sí, bestia. Pero eso es una vez salen a lo nacional. Yo quería ir un poco más atrás. De Ciudadanos, es que no lo tengo claro, Carlos. ¿Ciudadanos sale después de las europeas no, o después antes, de las municipales? Ciudadanos nace en 2009. 2006. Sí, pero 2006, no, cuando estaba... Ciudadanos a ver, Ciudadanos 2006, era Ciutadans, sí, ¿no? 2006. Claro, a ver, en Barcelona. Volvamos muy atrás porque... Ciudadanos sí. nace en Cataluña en alrededor de 2006-2007. Partido catalán. Es un partido catalán. Pero partido catalán en el sentido de reivindicar lo español... en un espacio independentista de una identidad muy fuerte con la cultura catalana, reivindicar lo español y lo europeo. ¿Qué quiere decir esto? Unir y anexionar a Cataluña no a través del marco españolista de España una, sino de Cataluña es Europa. Ese fue el principal fundamento. Entraron en las elecciones europeas, para entrar entraron con un grupo que se llamaba Libertas, que era un grupo de extrema derecha, y pactaron con ellos bueno, para poder acceder a las europeas. A raíz de ahí pues se empezaron a... No crecían en absoluto, ¿no? No, eran simplemente como... Yo siempre los veo como las juventudes del PP que están cansadas del PP en Cataluña, porque el PP en Cataluña se comporta muy mal, o sea, son fatales. Dan pena, de hecho. Uh-huh. Y esta gente le saca partido. Uh-huh. Son unos liberales. La verdad es que a Daniel Rivera lo vieron los think tank y dijeron, este es nuestro Pablo Iglesias. Sí, pero antes de eso... Antes era una cuña en Cataluña. Ya, pero creo que hay que tener... Hay un partido que se llama UPyD, que se llama Unión Progreso y Democracia. Nace de una señora llamada Rosa Díez, que era antigua diputada por el PSOE y muy fuerte en el País Vasco, otra de las regiones con gran tradición independentista. Uh-huh. Funda un partido que se llama UPyD, que teóricamente es de centro, que uh-huh. tiene unas tendencias de centralización de un Estado bastante descentralizado, como es el Estado español. Entonces es un partido de centro que empieza a crecer y que empieza a tener cierta importancia a nivel nacional. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Que se ancla en un... Bueno, no vas a entrar ese en era el que iba a sustituir al PP realmente, no era Ciudadano. No iba a sustituir al PP. No, pero era el partido que buscaba bastante. Y que denunció un hueco y una serie de ausencias en el bipartidismo a nivel electoral que ya uh-huh. empezaba a dar cuenta de que nuestro sistema electoral, nuestro propio país... Había espacio para algo más. Exactamente. De hecho, fue el primer partido que se presentó a nivel nacional, más allá de Izquierda Unida, que de la nada sacó unos cuantos diputados y tenía mucha visibilidad mediática. Tenía mucha visibilidad, muy, muy buen marketing, era un partido que... Anticorrupción, todo este rollo... Y de hecho fueron los que... Bueno, no vas a entrar en temas de eso, pero lo que pasa es que su problema fue que se tuvo una caudilla, que fue la propia presidenta del partido, uh-huh. que no quiso negociar. Y hubo un momento en que fue cuando Ciudadanos empezó a entrar en alza y UPyD veía que perdía a sus votantes, que se iban a Ciudadanos en la disputa por este partido de centro, o ese espacio de centro, el electorado español, hizo que al final en unas negociaciones entre ese UPyD y Ciudadanos UPyD no cediese y Ciudadanos se comiese a todo UPyD. Y ahora UPyD son un electorado muy bajo, sí, ¿no?, en el que participan algunas personas y que reivindican que, madre mía, lo que pudo haber sido y no fue UPyD, ¿no? A ver, básicamente Ciudadanos es un partido catalán, regionalista, básicamente de reivindicación, sí, del españolismo no tan rancio, no tan de derecha, súper centralista del PP, muy europeísta. Muy moderno. Muy modernillo, muy de bien presentado. Progresista. Progresista en ciertos sentidos. Uh-huh. Y que de momento, con el auge de Podemos, lo sacan, yo lo digo directamente, lo sacan a nivel nacional. Básicamente, yo creo que un grupo de intelectuales vieron un grupo de intelectuales de derecha, claro, lo sacan de Cataluña y le dicen, te puedes meter a nivel nacional. UPyD va a bajar. Eso fue después de las europeas. Y empezó a crecer en los sondeos. Claro. No me acuerdo quién fue, si fue un de la patronal, no recuerdo el nombre. Dijo, hay que crear un Podemos de derecha. Podemos de eso derecha. Sí, lo dijo. Fue del Banco Santander, el otro Sabadell. Sabadell, el del presidente, claro, del Banco Sabadell. Que es un banco catalán. A raíz de eso, y todavía no se ha investigado, no ha habido literatura académica que se haya atrevido a hacerlo, las encuestas de Ciudadanos les daban unos niveles altísimos. Ese fue el fenómeno. Altísimos. Ciudadanos, hasta el punto de hablar de que Ciudadanos, antes del 20 de diciembre, estaba igualado en votos con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Fue un fenómeno muy, muy de una cerveza muy mal puesta, o sea, como pero mucha espuma. La imagen que le vendieron Es que la imagen que le vendieron, una cerveza muy mal puesta, una Coca-Cola que la agitas y la abres y guau, que mucha espuma. Pero no salió nada. Al fin y al cabo quedaron cuartos y sacaron. Pero al final corrieron. Eso es lo que vamos a hablar. El resultado del 20D. Luego corrieron en las elecciones generales con Podemos. Contra Podemos. Izquierda Unida también. Izquierda Unida por su parte. Y el PP y el PSOE. Y los demás partidos que habíamos hablado. Los partidos regionalistas, claro. Y UPyD que quedó. El resultado fue PP con mayoría de votos. Luego votos seguido y escaños. Y escaños. El PSOE, luego siguió PSOE, luego fue entonces Podemos, que nadie laburaba. 69 escaños. Luego entonces Ciudadanos con unos 40. Claro, Ciudadanos, ¿no? Todo el mundo pensaba que iba a sacar 70, 80. Sí, y casi ganó la presidencia de Estados Unidos, según las encuestas. Es que era muy increíble. Era muy, muy increíble y Podemos quedaron como cuarto. Básicamente, Y luego como un 10% entre todos los demás que de los partidos independentistas y un millón de votos que sacó Izquierda Unida. Claro. Que sacó un escaño. Y sacó escaño, un ¿no? escaño con dos. Un millón de votos. Dos escaños. Y Coalición Canaria sacó con 21 o 27 mil. Sí, pero Coalición Canaria es un partido regional que. Luego explicamos y eso. Sí, pero creo que hace falta situar porque estás hablando como de partidos que compiten entre sí. Pero creo que hay que situar lo que son los clivajes políticos. Ahí va O los temas en los cuales cada partido quiere introducir su agenda. ¿Qué quiere decir? Partido Popular, ¿de qué quiere hablar? Partido Socialista, ¿de qué quiere hablar? Podemos, ¿de qué quiere hablar? Ciudadanos, ¿de qué quiere hablar? Para que le vaya bien a nivel electoral. Y eso se llama, por lo que es marcar la agenda. Y en ese aspecto, cada uno quería marcar la agenda política en un sentido. Ciudadanos, le gustaba mucho lo que es la corrupción. O sea, su principal esto es corrupción, pactos y consenso, ¿de acuerdo? Y regeneración democrática. ¿Eso era? Ciudadanos. Pero ¿por qué hablan de regeneración democrática? ¿Por qué hablan de pactos y de consenso? Porque Podemos es un partido que ha conseguido polarizar o de alguna manera enfrentar señalando unos enemigos muy concretos con una palabra que se llama casta. Al principio, que lo usó mucho al principio. Casta. Lo que pretendían era situar un conflicto entre el pueblo a grandes rasgos y unas élites que expoliaban al pueblo. Polarizarlo, el pueblo completo, la mayoría de los pueblos, contra esa minoría pequeña. Y pueblo respecto a todo lo que es la ciudadanía concreta y casta y toda esa élite asociada a PSOE, a PP y a partidos tradicionales. Por lo tanto, ¿cuál era el inconveniente? Que, por otro lado, Ciudadanos decía, el consenso. Esta gente lo único que busca es el conflicto. Sí, pero al final sí. O sea, buscaban una agenda muy nacional, muy genérica. Lo que llamaban la regeneración para que no cambie, cambio para que no cambie nada, prácticamente. El cambio a mejor se llama. De hecho, lo que marcó fue que el debate en España sea sobre la justicia social. Ajá. ¿Qué pasa? Que Ciudadanos cogió el rebufo de la justicia social, pero en un sentido de justicia social, pero con moderación. ¿Y qué se revistieron? Pues de economistas, de gente de derecho, muy moderada, que podían llevarlo a cabo. ¿Pero qué pasa? Que vamos a llevar el cambio, pero claro, seriamente. Es capítulo 1 de un manual de comunicación política, El fallo de Ciudadanos, que es pacto con todos, consenso por todo, pacto por absolutamente todo. ¿Qué pasa? Que no consigues enarbolar un enemigo. No tomas bando tampoco. Si no consigues enemigo y no consigues bando, en política estás muerto. Claro, si no hay un juego de tenis, no es política. No, y además, es que el problema es que Ciudadanos tiene, y eso no es una cuestión de perceptiva mía, tiene a nivel de artículos en beneficio y de artículos en contra el mayor ratio a favor. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que todos los artículos de opinión que se han hecho los grandes medios de prensa, sí, eso sí. Los mayores números de artículos a favor han sido para Ciudadanos. Y artículos en contra son muy pocos. Y solo ha elaborado un periodista que se puede consultar perfectamente. Y la prensa tiene libre de aquí. Eso, es decir, ha habido una campaña para que este partido disputase disputase un espacio de regeneración y el espacio joven o el voto joven, que es el que acapara Podemos, el voto joven formado. Ya han buscado que lo dispute, pero el problema es que no pueden porque no saben dónde enmarcarse. Y de hecho, les sugiero a la gente de Puerto Rico que se vean un debate de este señor y que vean e intenten entender cuál es su enemigo. O sea, fíjese, durante todo el rato, si ven alguna entrevista suya, cuál es su enemigo. Un Pablo Iglesias con una estrategia conservadora, fue Rivera quien buscó continuamente el cuerpo a cuerpo. Vender humo, señor Iglesias, subir impuestos, esconderlo en el catálogo del IKEA, no es la mejor manera de reactivar la economía. Y aunque Iglesias se esforzó en ningunearle y definir quién era su principal adversario. Le agradezco que me dé usted la oportunidad de hablar de fiscalidad, pero entre la copia y el original me quedo con el original y nuestro adversario es el Partido Popular. Finalmente tuvo que bregarse en el cara a cara con Rivera para defenderse de las acusaciones. Señor Iglesias, basta de hipocresía. Su coalición debe 11 millones de euros a los bancos. No es verdad, nos venga aquí con las lecciones. Rivera también buscó el ataque por el flanco de su aliado, Izquierda Unida. No, y por cierto, usted no pide elecciones. No tiene ninguna duda. Usted no pide dinero a los bancos, el señor Garzón sí, 11 millones de euros. Usted no lo pide porque se lo da el gobierno de Maduro. Y sacó la artillería con un tema clásico, Venezuela. Un asunto que mostró al Pablo Iglesias más visceral. A mí me parece muy bien que algunos quieran convertir su partido político en manos limpias o que tengan mucha preocupación por su resultado electoral, pero no puedo aceptar que en un debate de candidatos a la presidencia se acuse a mi formación de un delito tan grave como financiación ilegal cuando además el Tribunal Supremo lo ha archivado hasta 5 veces. Al final del duelo las cartas quedaron al descubierto. 16 ataques directos de Rivera a Iglesias por tan solo 2 del secretario general de Unidos Podemos al presidente de Ciudadanos. Ana, definitivamente. Sí, y que además yo creo que eso se demostró porque pues justo antes del 20D, durante la campaña electoral, sí, la elección anterior, pues metieron la pata muchísimo los de Ciudadanos. Aparecieron declaraciones súper contradictorias. Y ahora que no puede llover al gusto de todos. Ajá. Porque bueno, pues hubo una mujer de Ciudadanos que, pues hablando un poco, que es un tema bastante candente en España, en relación con el feminismo y esos temas de feminismo, pues se entró en una contradicción que llamó mucho la atención, diciendo que pues lo que es penas contra los maltratadores de mujeres no tendrían que ser específicas por ser violencia de género, sino que tendrían que igualarse con otro tipo de violencias que se producen dentro de la familia. Y bueno, y yo creo que eso no tomaban ya partido. Es que son fáciles en el sentido de que se meten en camisa de once varas fácilmente y son fácilmente. Y dos cosas y son fácilmente que se meten en camisa de una sola vara. Y dos cosas que yo vi durante esa campaña, para que tú veas lo superficial que son, que no tienen al final agenda profunda. Y es que lo primero fue que yo vi el anuncio que ponían en las pancartas era con ilusión. Con ilusión, con ilusión, sí. Lo que usaban el Podemos antes, sí, o sea, copiaban todo y al final terminaron diciendo sí se puede. Decían, sí, sí se puede. Los mismos de Ciudadanos decían sí se puede. Se puede, sí, luego se puede. Le preguntaron y dijeron, no, eso es el Yes We Can de Obama, que no, que sí, no sí. Tenemos. Pero se estaba copiando y el todo sí prácticamente. Puede, y el sí se puede en España tiene un significado muy específico referente al 15M. Y para estas elecciones también se copiaron muchas cosas, pero luego cuando. Bueno, pero han sido un poquito más. De hecho, el sí se puede está referido concretamente a lo que antes, se hablaba cuando se hacían los desahucios, de cuando se echaba a la gente de sus exacto. Casas. Uh-huh. Aquí empezó hacían a hacer las plataformas de afectados por hipotecas diciendo uh-huh. Sí se puede en cuanto a la resistencia y sí se puede aguantar frente a la policía. Y al banco. Y la persona que estaba desobedeciendo esos desahucios, que estaba enfrentándose a todo ello, ahora es alcaldesa de Barcelona. Exactamente, que fue arrestada también. Por ejemplo. Que fue arrestada. Y ella fue la que le dijo en las elecciones, el cierre de elecciones, lávese la boca antes de decir si se puede, le decía Albert Rivera. Ada Colau, lávese la boca antes de decir si se puede. Un personaje muy interesante. Increíble. Eso yo creo que es la figura de consenso máxima dentro de los, por lo menos dentro de los grupos de izquierda, por lo menos de base. Y todo, todos los... Yo creo que también una de las ocasiones, al menos en la que yo personalmente me comencé a fijarme más en la figura de Ada Colau, fue cuando acudió a no sé qué institución europea a hablar de lo que son los desahucios en Bruselas. En Bruselas, sí. Y pues fue muy emocionante porque ella misma se emocionaba con su discurso y porque era algo que había vivido en primera persona y que era una vulneración de los derechos humanos bestial que se estaba produciendo en España ante la impasibilidad de todos los partidos políticos. Claro. Y yo creo que esa imagen también hizo que ella se diese a conocer y que creciese. Cuando estoy hoy aquí con vosotros y vosotras, con miles y miles de personas gritando si se puede, no puedo evitar pensar en 2008... En 2009, cuando empezó la estafa llamada crisis, cuando se criminalizaba a los desahuciados en este país, cuando la gente vivía con vergüenza la estafa, cuando la gente en lugar de plantearse defender su casa pensaba en tirarse por la ventana o en irse del país. Mirad cómo hemos cambiado ya este país. ¿Cómo lo hemos cambiado? Que de esa depresión y de esa impotencia hoy somos miles y miles llenando las plazas y los estadios diciendo no es una intuición, es una certeza, estamos aquí porque sí se puede. Se puede y se debe. Tenemos todos y todas que feminizar la política de este país y poner la cooperación por delante de la competitividad y poner la empatía como un valor máximo que guíe nuestra acción política y poner los cuidados y la vida y la dignidad de la gente como única y máxima prioridad de la política pública de nuestras instituciones. Eso es feminizar la política, esa es la política que estamos construyendo. Yo, a ver, lo de los desahucios es que para mí fue muy sorprendente. Yo llegué aquí en 2012 y de repente yo llego y en las noticias constantemente están echando a gente de la casa. No puedes pagar la hipoteca, fuera. No puedes echar la... ¿cómo es? Que no puedes pagar la hipoteca, fuera. O sea, era como... Yo creo que en Puerto Rico... No, pero es que tienes que entender que España tiene una legislación... Yo sé que tiene una legislación muy jodida. No, particular y que de hecho ya ha sido sancionada por el Tribunal Europeo. Sí, el Tribunal Europeo ha dado... Está violando las mismas leyes europeas. Cuando te echan de la casa... Normalmente en un contrato mercantil o en cualquier contrato, la casa, el bien, sirve como garantía de la deuda para saldarla. Eso, en este caso, muy no. Importante que lo entiendan en Puerto Rico. Ya. En este caso no. ¿Qué quiere decir? Que tú, teóricamente, en cualquier país europeo, si a ti te echan de tu casa porque no puedes pagarla, entregas la casa al banco y la deuda y se acabó queda la deuda. Ya. En España te echan de la casa y no solo eso. El banco se queda con la casa, sigues pagando la hipoteca, el banco subasta la casa a un precio mucho menor del que ha habido y lo compran otros. O sea, fijaos el proceso que hay en España y todavía aquí, se sigue dando. No ha cambiado la legislación. No, de hecho, otra cosa más, hubo una ILP, lo que se llama una iniciativa legislativa popular, tiene que reunir como unas 500.000, 600.000 firmas para entrar en el Congreso. 400 y pico. Es decir, que para que se discuta una ley dentro del Parlamento y se debate si se lleva a cabo o no. Se rechazó. Sí. Definitivamente. Eso de es hecho, parte fue una de las primeras victorias de los movimientos anti-desahucio. Y un apunte para quien fue Carme Chacó, una ministra del Partido Socialista, la que a través de un decreto aceleró los procesos de desahucio. Sí, sí. Hay que advertir esto. Creo que también mediáticamente fue muy importante pues el hecho de que comenzaron a haber suicidios relacionados con la pérdida de la vivienda. Y esto gente que moría, sí. que puso el foco muchísimo en este problema. Y suicidio, gente muriendo por desnutrición, gente ingresada por depresión, o sea, es que era... España, de hecho, tiene unos niveles de suicidio, son de los mayores de Europa. Pero creo, refiriéndonos al tema de las elecciones, y lo que pasó el 20D, después de todo ese proceso, creo que para poder llegar a las elecciones que vamos a llegar actualmente, hay que entender qué pasó para que se repitieran elecciones. Algo que no había pasado nunca en la historia de España. Exactamente. Por el Parlamento, mayormente, el sistema parlamentario, explicar brevemente... El de aquí. Que es diferente al sistema presidencial que hay en Puerto Rico. En Puerto Rico, el que gane 50+1... puede ser ya el gobernador, el mayor mandatario, igual en la... Y se vota directamente al candidato a presidente. Exacto. Aquí hay un candidato a presidente que realmente lo que es un candidato a una silla de diputado de un grupo específico que se pide el voto por él, que es el candidato propuesto de ese grupo. De hecho, no tiene ni por qué ser el que hace la campaña. Exactamente. Y dentro del resultado que hablamos ahorita del PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y luego Izquierda Unida y todos los demás. Y los demás. Luego se dio con lo que se llama un empate catastrófico posible. No, bueno, empate catastrófico, empate no, pero que, por ejemplo, las fuerzas que representa el PP y Ciudadanos y luego lo que es el PSOE, que no podía pactar con PP de ninguna manera, porque si no se iba a morir, quedaba mal. Pues entonces no podían llegar a ser gobierno. La cuestión porque es que tiene que haber una mayoría parlamentaria para llegar a ser para poder nombrar a alguien de algún partido presidente. Y por eso matemáticamente no cuadraba. ¿Por qué? Porque PP tenía la peste bubónica y ninguno iba a aliarse con el PP. La peste bubónica, prácticamente. Entonces PSOE y Ciudadanos hicieron amague de querer la cuestión es la siguiente, pero no pudieron. Para que se elija un presidente, el presidente tiene que tener ¿cuántos escaños? Perdona, tiene que tener o en la primera, lo que es una mayoría primera absoluta, votación, o si no, una mayoría simple. Es decir, exacto. El proceso es este. Hay un proceso de investidura en el cual siempre pasan por el rey de una manera casi protocolaria, simbólica, pasa la primera fuerza política y entonces es el candidato a presidente. Tiene que lograr que en la primera ronda haya un apoyo de mayoritario, es decir, que sea más de 176 en concreto. Si esa primera investidura no se da, hay una segunda en la que por mayoría simple, es decir, si son más votos a favor que en contra se consigue presidente. La cuestión es que todos los partidos, a pesar de que hubiese mucho debate, te dicen que vender periódicos, asumían que iba a haber unas segundas elecciones. Yo creo que después de que Rajoy, porque esta es la particularidad, Rajoy, que fue la primera fuerza tal, rechazó ser investido. Que pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Pero la cuestión es que todos los partidos, y después de ahí, absolutamente todos, más que después de ahí, desde el principio, de ¿tú hecho, crees? La estrategia que hizo Rajoy con primera fuerza fue una estrategia electoral. O sea, desde el principio, cuando acabó, al menos nosotros no lo percibimos del primer momento, pero más tarde se vio como todas las estrategias que había, todas las acciones que se hacían, eran en pro de una próxima investidura. Una próxima investidura, sí, bueno, estaban, y de las próximas elecciones. Estaban buscando conservar su de fuerza. Hecho, tenemos que ver cómo cada uno de los argumentarios que utilizan los partidos, a excepción de Podemos, ahora explicamos cuál es el argumentario, es, bueno, incluso Podemos, de manera indirecta, es en base a lo que ocurrió en este proceso en el que se tienen que repetir elecciones. Claro, es decir, cada uno fijó una serie de bases argumentales con las cuales trabajar hasta el día de hoy. No ha cambiado tanto. Ahora, por eso creo que hay que explicar qué pasó en ese proceso para explicar qué hay en la campaña, cuáles son los argumentos y qué es lo que va a pasar. Bueno, exacto. Ya que sabemos cómo se elige el presidente y tal, Rajoy no se presenta, le dice que no al rey, puede hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el segundo paso si no hay nadie que se presente, que se supone que es el que se presente porque es el primero? El segundo más votado. El segundo más votado. PSOE dice que sí. Pedro Sánchez. El líder es Pedro Sánchez. Líder es Pedro Sánchez, candidato entre comillas a la presidencia del gobierno y tal. Se presenta. ¿Qué sucede? La teoría era que se supone que hubiera hecho coalición con Podemos. Era lo más previsible. En ese momento. Ahí lo pusieron en una. Podemos lo puso a él en una. No, Rajoy lo puso ahí. No, sí, a ver, fue una cosa que es cierto, y ahora que se oye desde aquí. Al PP y a Podemos le viene bien todo este fracaso del PSOE. Sí. Y de hecho, ¿Rajoy qué hizo? Me libro y que se coma el Pedro Sánchez lo que le va a pasar. Exacto. ¿Qué fue el que le pasó? cuando Pedro Sánchez uh-huh. iba a reunirse uh-huh. con el rey para ser él el que iba a ser nombrado como candidato a la investidura... Pedro Sánchez del PSOE. Sí, que conste. Podemos hizo una rueda de prensa en el mismo Congreso de los Diputados en el que salió el propio líder del partido, Pablo Iglesias, arropado de todos los que iban a ser posiblemente ministros, presentando una propuesta de gobierno sólida, sólida, con ministerios ya divididos y con él como vicepresidente al PSOE, para ponerle contra las cuerdas en relación de te estamos ofreciendo un gobierno progresista, gobierno para, progresista, para uh-huh. poder llevar a cabo tu investidura. Te queremos hacer presidente y lo estamos proponiendo. Eso dejó al PSOE completamente desarmado. Sí. Desarmado, y uh-huh. yo creo que también lo no se lo esperaban. O sea, yo creo que todavía estaban pensando uh-huh. en la vieja política de, ah, deja que yo me vaya a reunir con el rey. Lo puso, pero lo puso en esa encrucijada. Lo puso en o estás con la derecha, que es Ciudadano, no, pero yo creo el PP, que... o estás con el gobierno progresista. Yo creo que ya, sabían notado... estar apoyando a ti como sí, presidente. Sí, pero yo creo que ya se habían notado que por, en ese momento por Rajoy no iba a votar. Pero yo creo que le pusieron una bandeja, tan bandeja de plata... que yo creo que él no supo cómo bregar, él no supo cómo manejar. Pero que al final él también tuvo mucha presión de la vieja guardia del PSOE. Eso viene luego. Que esos son la vieja guardia del PSOE. Pero más que vieja guardia del PSOE, creo que habría que entrar... Uh-huh. Porque vieja guardia es lo que le gusta utilizar a la prensa, y sobre todo para darle uh-huh. ese tinte personalista, bueno. de hay luchas internas, esa especie de cotillo de prensa rosa. Sí. Pero creo que es mucho más asociado a que el Partido Socialista y los partidos políticos son empresas... Y ahora explicaremos cómo es el funcionamiento de un partido político como empresa para entender que es el Partido Socialista. Lo que son todos los partidos que no funcionan ajenos a los bancos. Yeah. Eso y ajenos a lo que tenían antes. Eso hay que pensarlo también. El Partido Socialista antes tenía un grupo de gente, o sea, una finca a la cual podía contar. Y entonces, de repente, esa finca se vio cortada a mitad. Quedaron mm-hmm. segundos, que conste, mm-hmm. pero quedaron segundos con ¿cuántos diputados? 90. 89 y a 300.000 votos de Podemos. Ya, exacto, y a 300.000 votos, 300.000 votos cantazo, en términos ¿verdad? Generales de toda la nación de Podemos. O sea, es una distancia que nunca yeah. nadie en ningún partido en la democracia reciente del 78... Mm-hmm. para acá les había acercado precisamente nadie. Por eso fue que ahora en estas segundas elecciones donde se no llegaron, no pudieron llegar a acuerdos. Exacto, no llegaron a acuerdos, básicamente cuento largo corto. No, pero creo que es importante ajá. narrar lo que pasó en ese proceso de negociación. Por eso. Sí. Se reunieron con Podemos. Podemos hace esta rueda de prensa. Le uh-huh. sienta mal al PSOE, o sea, como que les cae como claro, pata en el entonces puto culo. Una cosa que hay en el contra Podemos, que normalmente que su líder, Pablo Iglesias, es muy arrogante y que se estaba presumiendo de una vicepresidencia sin haber negociado y que eso no uh-huh. se hacía. Claro. Que lo único que buscaban era poder, a pesar de que ellos habían hablado de que no son como el resto de partidos y al fin y al cabo lo único que hablaban era de sillones. De asientos, eso fue claro. lo que querían hacer el resto de partidos, sobre todo el PSOE, para justificar que no había gobierno. A uh-huh. raíz de eso, el PSOE utilizó un giro de estrategia muy inteligente uh-huh. que fue pactar con Ciudadanos una especie de pacto. Ciudadanos es este partido de la derecha que hemos hablado, que es reformista, antes, sí. que se autoconsidera de reformista, bueno, se autoconsidera de muchas formas. Sí, bueno. pero liberal, que, vamos a hablar liberal. Pero reformistas, progresistas... Gatillero sueldo, léate. A mejor cosa. A ver, el pacto lo que firmaba era, pues, teóricamente, una serie de reformas que iban a redemocratizar España y demás. Claro, pero esto fue después de que, a pesar de esa conferencia de prensa, se reunieran con PSOE Podemos, pero claro que PSOE, PSOE siempre se recostó de la cuestión esta del orgullo de Pablo Iglesias, de que si se estaba repartiendo ya sillas y todo este rollo. Y entonces 300.000, Izquierda Unida sacó 1.000.000 y dijo, bueno, pues ya con Izquierda Unida, si nos juntamos, y eso fue que eso uno es lo de que los han partidos, hecho ahora. Ahora para las nuevas elecciones, ¿verdad? ¿O tenía algo específico especificar antes del 20D? Creo que es muy importante, a pesar del 20D, hablar de lo que ocurrió en ese momento. El entonces, 20D, estaba hablando. El 20D, detrás del 20D. Creo que hubo un pacto cuando hubo esta reunión entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez después de esa propuesta de gobierno, en el que, bueno, no se dieron cuenta de que Podemos tenía a Messi en el banquillo y lo sacó a jugar en ese momento. Y ahí fue una... O sea, no se la vieron venir. Pues primero utilizaron un argumentario junto con todo el aparato de la prensa. Hay que entender que hay un grupo que se llama Grupo Prisa. Es un grupo de medios de comunicación. ¿Menciona su principal periódico? Se llama El País, que es el periódico central en este... Es como el Nuevo Día de España. El Nuevo Día es el periódico en Puerto Rico, que es el equivalente al País, que de hecho tiene muy buena relación, trabaja en conjunto también. Te lo hemos contado otra vez. Y luego tiene un canal que se llama Cuatro, la cadena SER, y de hecho tienen un público muy, muy variopinto y fiel, además. ¿Qué pasa? Que entonces todo es una campaña de arrogancia contra Pablo Iglesias. Segundo. Sobre todo ahora. Ahora en esta segunda elección ha tirado editoriales en contra de todo. No, pero entonces fue peor. Creo que el pacto con Ciudadanos, entonces, ¿qué se hizo? Se hizo eso, luego un pacto con Ciudadanos que hablaba de reformas, de progresismo. Sabían perfectamente que ese pacto con Ciudadanos no iba a llevar a ningún lado porque era minoría. Es decir, representaba... Era imposible gobernar con ese pacto. No llegaban nunca. Imposible, pero ni siquiera... Eso... Sí. Eran 89, pues eran unos 120. Se lo dijo Garzón, se lo decía en el Misterio. Mire, ustedes no están haciendo matemáticas. Tanto y tanto, o sea, con nosotros, con Podemos, suman más y hace sillas, y con Ciudadanos no vas a hacer sillas. Claro, no nos trates de... Esto se hizo con el fin de mostrar que Podemos... Y luego hubo una reunión entre... De hecho, hubo como una especie de dos o tres días en las que se hablaba de que iba a haber un gobierno progresista entre PSOE y Podemos después de este pacto con Ciudadanos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Hubo una reunión en la que fueron a hablar los negociadores de Podemos con el PSOE y con Ciudadanos. Teóricamente, independientemente de lo que pasa de esta reunión, salió Podemos diciendo que el PSOE se había vendido a Ciudadanos, a un partido de derechas, con un programa económico que era incompatible con el programa económico de Podemos. El PSOE dijo que Podemos se niega a negociar porque lo único que busca es la poder. Silla. Es poder, y que hay otras elecciones para ganar más poder. Y eso hace como una especie de efecto de pinza o de bloqueo junto con el Partido Popular. ¿De acuerdo? Esa fue su estrategia. Ponerlos como una especie de rabiosos que lo único que quieren es conflicto y poder sin interesar los intereses de España. Hablando de lo que se llama un espíritu de consenso que representan PSOE y Ciudadanos frente a la corrupción del PP y a la rabia de Podemos. Esa es la base nuclear que genera ese pacto con Ciudadanos y PSOE, que no iba a ningún lado porque no tenía ningún sentido. Sí que... De hecho, hubo una anécdota que es que se nota que esto era una propia campaña electoral, fue que el documento en el que cada uno defendía, PSOE y Ciudadanos defendían el pacto, estaba mal escrito en cada uno de los documentos. O sea, cada documento decía una cosa, porque el documento no era importante, sino la idea que quería transmitir este pacto. Sí, fue todo un montaje. Es un montaje de presentar a Pero a de ahí vamos a hablar, porque la campaña de Pedro Sánchez anterior y la de ahora... Es presentar a Podemos como un radicalismo muy rancio, muy antiguo, pero no tan antiguo, porque lo relaciona siempre, que eso es otro tema, con A, Cuba, B, sobre Venezuela, todo Venezuela, Irán, e Irán. Que eso ha sido la locura. Irán. Venezuela y Irán fue... Y ETA, al principio, ya ETA no lo pueden ya ligar, entonces no. A mí, concretamente, con respecto a esto me ha sorprendido mucho porque, bueno, tengo una amiga que, bueno, pues siempre ha tenido ideas más, mucho más tirando a izquierdas. Y desde hace 2 años vive fuera de España, vive en Bélgica. Y el otro día me sorprendió muchísimo, bueno, pues una publicación que hizo en Facebook en la que decía... bueno, además de continuar, o sea, y haberse creído esta campaña de difamación sobre que Pablo Iglesias es un ególatra en el que busca el protagonismo absoluto, que es un dictador... Al principio hablaba mucho de eso. Sí, también. Además, también ella... le había llegado el mensaje de que Podemos, durante la campaña electoral, comparaba a España y deseaba que España se pareciese a modelos tipo... Venezuela, Irán, o sea, había una confusión, un bombardeo, brutal. Que sobre todo fuera de España, pues parece que funcionó. Sí, sí, ¿verdad? Sobre todo en Europa y en ciertas partes de América Latina, en Puerto Rico no funcionó tanto. El exterior todavía sigue siendo de Podemos. Todavía. Claro, todavía. Claro. El voto ausente es de Podemos, ¿por qué? Porque son los que se han tenido que ir a trabajar fuera, Alemania, Francia. Inglaterra, gente joven, gente que incluso participaron en los movimientos del 15M. Y justo, antes de acabar lo del 20D, la última estrategia que hizo Pablo Iglesias fue: vale, yo soy el que pide la vicepresidencia porque somos la segunda fuerza frente a este pacto con el PSOE. Eso. Hizo una estrategia que fue: cedo la vicepresidencia, no quiero ser vicepresidente porque quiero un gobierno para el país. Esa fue como la última labor. si para que haya un gobierno a la valenciana en España, si para que haya un gobierno de coalición progresista en España, mi presencia en ese gobierno es una dificultad para el Partido Socialista, yo estoy dispuesto a ceder y a no estar en ese gobierno. Creo que ya no hay excusas. Nosotros estamos demostrando que sabemos ceder, que en política hay que saber ceder, y creo, honestamente, que ahora le toca ceder un poco al Partido Socialista y tratar de explorar la vía del 161 para que tengamos un gobierno de coalición progresista. Gobierno a la valenciana. A raíz, ¿no?, de esos bloques, uno, Partido Popular diciendo que la gente no, o sea, que el propio Parlamento no apoya la lista más votada. Y eso es algo que no tiene ningún sentido. Argumento del PP. Ese, junto a que han creado empleo y demás. Es el argumento de campaña. Argumento del PSOE. PSOE, no podemos pactar con Podemos. ¿Cómo vamos a pactar con Podemos si no nos quieren, no quieren ceder nada? Solo buscan poder y nosotros lo que queremos es un verdadero cambio contra Rajoy y no hacer bloqueo a todo lo que salga con Rajoy, que fue lo que hizo Podemos. Claro. Ciudadanos. Buscamos pactos y consensos como lo que hicimos con el PSOE y queremos hacer pactos con el PP y demás. Y crecer a la larga. Podemos, ahora, han hecho una nueva confluencia con el partido de izquierdas, Izquierda Unida, que parece que les van a dar el segundo puesto, incluso parece que pueden disputar posiblemente la primera fuerza en España, algo que parece novedoso, aunque se ve bastante difícil. Está difícil, pero podría. Entonces, ¿cuál es el punto que está haciendo ahora Podemos? Que es... asumen que van a quedar segundos, que son el rival del PP, y están diciéndole todo el rato a los socialistas, apoyándonos a nosotros. Nosotros no somos el enemigo, porque los socialistas están utilizando lo que hicieron en la investidura anterior fallida. Lo acabamos de contar. Que, como argumento electoral. Porque eso fue una campaña, lo que hizo PSOE, lo que hizo todo el mundo. Claro, como si lo que fuera a suceder ahora fuese exactamente lo que sucedió. Y no están haciendo está caso complicado. A las encuestas. Entonces, también es una campaña doble. A mí me sorprende que sacan pesos pesados del partido, ya sea a nivel regional, en el caso de Susana Díaz, que es la presidenta de Andalucía, y viejas figuras. Susana Díaz es como la presidenta de Andalucía, de toda la comunidad, de toda la región de Andalucía. Sí. Y es como... una especie también es una cacique. Al principio como de Carmen Yulín. Es una cacique. Y no lo estoy diciendo porque sea mujer. No, no. Pero sí, precisamente porque es del Partido Rojo, es como la más disidente del Partido Rojo. Bueno, pero al principio, final... Pues ahora no, ahora se ha, con final... todo lo que ha ocurrido, se ha desenmascarado y el mismo Podemos la ha echado un poquito más. No era tan izquierdista ni tan progresista como se veía al principio. Carmen Yulín es lo que en Puerto Rico es el muchacho de los siete culos. Donde quiera que lo tires, cae sentado. Lo tira de culo, cae sentado de culo siempre. O sea, es un animal político muy interesante. Pero bueno, nada, la cuestión quería es una doble campaña de eso, de lo que pasó antes, no queremos que vuelva y pase, y intentando sacar votos o quitarle votos a través del miedo, sacando a los caciques como Susana y la vieja figura. Que tienen todavía una especie de carisma, sí, porque gente recuerdan. Mayor, mayormente. Recuerdan, claro, gente mayor que recuerdan a ese viejo PSOE de los 80 y los 90, progresista, que trajo mucho cambio, pero al final no les está saliendo, porque están haciendo lo mismo lo, y están lo repitiéndose. Lo positivo yo creo que se es. Se repiten mucho. Y la razón por la que el PP está ganando, y yo creo que, y ustedes me dirán si es cierto o no, tal vez muchos votos jóvenes, pero mucha gente mayor, el PP. Pienso yo que tiene mucho electorado de gente mayor, te pregunto. Hay un dato. O sea, a partir de 40 años para abajo, Podemos es la fuerza mayoritaria, casi con mayoría absoluta. ¿Verdad? Y la gente mayor. Y sí, bueno, la gente mayor sí que todavía vota mucho más a la derecha. Y a mí me parece que un electorado que está en disputa y que me parece el más interesante es el que pues son gente más o menos de unos 50 años, que son gente que bueno pues votó al PSOE cuando llegó Felipe González en el 82 y que son gente que se cree de izquierdas. Y como este concepto, o sea, y el partido tuvo una evolución bastante característica hacia políticas de lo que es la socialdemocracia europea, son gente que ahora se encuentra en la disyuntiva de ver que el Partido Socialista ha podido intentar hacer un acuerdo con un partido como Ciudadanos, que es un partido liberal, y ha renunciado al pacto con Podemos. Entonces aquí pues existe gente que ha hecho ya la transición, digamos, hacia Podemos. Y hay gente que no, que se resiste y no ve en Podemos una opción, pero todavía tiene ese miedo que ellos lo han logrado hacer muy bien. Permanece fiel a un partido socialista que ya yo creo que en muchos casos es muy difícil de reconocer. Sí, creo que, o sea, lo que ha dicho Ana es no importante, sino importantísimo. ¿Por qué? Porque esa gente que va de los 45 a los 55 años, si lo que jodemos es una pirámide demográfica, una pirámide de población, son el mayor colectivo dentro de la población española. ¿De acuerdo? Son las generaciones del baby boom, que fue una generación donde fue una gran cantidad de nacimientos y ahora mismo están ahí. Sí, los baby boomers, eso está en Estados Unidos. Bueno, pero son los baby boomers, no tan baby boomers, porque mi papá es baby boomer y tiene 70 años. Claro, pero en España fue el baby boom fue luego. Fue acá. En España en los 60 más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa gente vota Ciudadanos. Ciudadano. Pero sí, el voto de esa edad, de 45 a 55, es de Ciudadanos. Rivera lo que tiene es lo que se llama un perfil sociológico 5. ¿Qué quiere decir esto? Si hay como un perfil, un baremo de una escala de 1 a 10. 1 es extrema izquierda, 10 extrema derecha. El número 5 es centro. Y la gente que está en el centro se considera, son valores progresistas, pero siempre moderados. Esa gente es solo que vive la cultura de la transición cuando se pasó de la dictadura a la democracia. Esa gente es la que vota a Albert Rivera porque ven en él el progresismo y el cambio sin que le van a tocar ciertos privilegios de impuestos, porque suelen ser gente que les con toca bastante pagar dinero. Incluso inclusive también ven a Podemos como una amenaza de verdad al sistema real. Aún del así, país. Creo que ese colectivo es importante y es el que está disputando. De hecho, uno de los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas en España muestra que el voto rural, que es importantísimo en España, aquí es súper importantísimo, está cada vez creciendo más por parte de Podemos en esa disputa. Exactamente. Y mucho también del PP, gente retirada mayormente también, ¿tú crees? De los que están ya retirados como tal, 65 para arriba, casi todos se llevan PP, 65 ¿no? 65 para arriba es PP. El PP, ¿no? Y hay muchos, y eso es precisamente por el excelente el sistema de seguro social que ha existido aquí en España, por lo menos comparado con otros lugares, y que es precisamente el que el PP posiblemente podría amenazar más adelante también. Claro, el PP es como la mayor fuerza desde 5 años para arriba, pero fue el PSOE, que eso es algo que hay que agradecerle, el que implantó el sistema de seguridad social, que en España es algo loable para ellos, pero bueno. El actual. Sí, pero claro, pero el que amenaza ahora posiblemente podría ser el PP, ¿no? Pero el que lo amenazó fue el Partido Socialista cuando en 2011 pactó el artículo 135, que es de la Constitución, que prima el pacto el pago de la deuda al pago de los servicios sociales, social. Sí, que es algo que en Puerto Rico se intentó cuando se hizo la Constitución y tal, y fue algo que el Congreso no permitió. El Congreso insistió en que, desde un principio, la Constitución de Puerto Rico, una Constitución si se le puede llamar, fuera deuda primero y servicios públicos luego. Yeah. Claro, lo interesante es que luego de la deuda está educación, sanidad, servicios públicos. Es lo interesante que un poco lo vemos desde allá y decimos, es que a ellos le acaban de hacer lo que a nosotros nos hicieron en el 51. Exactamente. Y ahora, mira, rápido, porque es que ya nos hemos extendido demasiado y tampoco para caerle encima a la gente tanta información, pero está bueno porque está un programa especial que estamos haciendo desde Madrid. Es que Elections Summary. Pero esto es 1.0. Viene 2.0 pronto. Y quería llegar también rápidamente para que la gente conozca el PP. Ha sido uno de los partidos ya que abiertamente ha sido tan corrupto. Había un meme que yo he escuchado, un Twitter que habían tirado, de cómo los italianos pueden aguantar tanto a Berlusconi. Y en Puerto Rico yo me preguntaba, mucha gente me preguntaba, ¿y cómo la gente puede aguantar tanto a Fortuño en Puerto Rico? Bueno, pues de la misma manera que puede aguantar tanto a Berlusconi en Italia y ahora aquí al PP. Para que la gente sepa... Venga. El PP en Puerto Rico, para que la gente sepa, en Puerto Rico, el PP, al tesorero del PP, a Bárcena, lo cogieron dando chavos Luis cash Bárcena. En sobre a todos los candidatos. Inclusive dijo que él se lo había dado a Rajoy también. A ver, hay que hacer un resumen rápido, porque si no, o sea... No, hacer un resumen de la... De todo es muchísimo, es demasiado. Habrá que ver el último. El ministro de Interior ha colaborado con la policía para controlar el sacar ciertos delitos en ciertos momentos. Claro, sacarlos a la prensa antes de que salgan a los tribunales. De partidos independentistas. De partidos independentistas catalanes, claro. Y entonces también estaba también lo de el dinero de la sede. El dinero de la sede del PP lo pagaron con dinero cash. Es que el dinero negro, pues dinero cash fue pagado con dinero cash. Es que es muy hardcore, es de todo. Y también, cuando fueron a la sede, empezaron a destruir los discos duros también. Destruyeron los discos duros. Y ha sido muy hardcore. Eso es lo interesante. Lo locura de esto. Es que la lista es muy larga. Ciudadano. Ya también, como dijimos, es algo que se amarra a lo primero, al primer clavo caliente que vea. Exactamente. Tenía votar con ilusión, que lo hizo Podemos antes. Uh-huh. El sí se puede, Podemos lo había hecho antes. Uh-huh. Empezaron esta campaña yendo el candidato a Venezuela. Desde Venezuela. Ese sí que haciendo todo y demonizando. Y otra cosa que a mí me interesó, que también dijo, nosotros somos el partido que tenemos la memoria económica. Mira, el único partido que sacó en las pasadas elecciones, que sacó una memoria económica, fue Podemos. Y ahora ellos dicen, no, que nosotros tenemos memoria económica. Y luego ellos son los que acusan a Podemos y a todos los demás de ser populistas. El primer populista es el PP. Y Ciudadanos, sobre todo. Creo que la frase que mejor ejemplifica esto es el debate que hubo entre Pablo Iglesias y Rivera, el candidato de Ciudadanos, en el que pronunció la siguiente frase: Pablo, eres un populista, yo he abrazado a refugiados. Claro, pero es que por ahí mismo, yo he ido a Grecia a abrazar a refugiados sirios. Creemos que lo repitió, ¿cuánto? 10 veces por minuto. Bueno, pero... Y además hubo una frase que fue buenísima porque dijo... Se fue en Salvados, en un programa de La Sexta. Dijo Pablo Iglesias, ¿no? Porque... la gente es muy madura. Entonces, Albert Rivera respondió, maduro, eso, ¿cómo te gusta? Es comunismo. O dijo Pablo Iglesias, de China. Es como hablarle en chino. Dice, chino, en China sí, también hay comunismo. China, sí, pero esos son cuñadismos. Cuñadismos. Sí. Y, bueno, en parte son cuñadismos, porque también está el cuñadismo este de, la violencia es mala, donde venga, y todos esos tipos de argumentos. Genéricos, y de esas personas que llegan a una mesa que tú te sientas, por eso le llaman cuñadismo, porque aquí dice que todo el mundo tiene un cuñado que lo sabe todo, y entonces ellos hablan con una certeza de que ellos saben lo que está pasando en la realidad. En puertorriqueño es el sabio de la montaña que todo lo sabe, y si no se lo sabe, se lo inventa. Pues así mismo, claro, es tu cuñado que se lo sabe todo, y si no, se lo inventa. Política, te da las clases de fútbol, de béisbol y de baloncesto. Es lo que se llama un listo con acento en la S. Es decir, es una persona que realmente se sienta en una cena familiar. Es que lo que representa es esto. Una cena familiar con el cuñado que no ves nunca, y cuando le ves, todo lo que sabe en la mesa, él sabe más y mejor que tú. Y si tú eres médico, los médicos no tenéis ni idea, por ejemplo. ¿Ves? Ese es el cuñadismo, políticamente en España es Albert Rivera, básicamente. Y el señor Rivera ha hecho un ejercicio de cuñadismo ideológico. El cuñadismo lo mismo sirve para vender preferentes que para intervenir en una tribuna. Muletillas, lugares comunes, perogrullos y tópicos rancios. En esta ocasión el señor Rivera nos ha explicado que estudió en Barcelona y en Helsinki y que eso le sirvió para distinguir entre política migratoria y política de asilo. Claro, y así se justifica que su formación política no quiera dar la tarjeta sanitaria a los sin papeles. De lo que discutimos hoy aquí, señor cuñado Rivera, es de derechos humanos. De eso es de lo que estamos hablando aquí. El cuñadismo dicta, la extrema derecha está mal. ¿Quién se presentó a unas elecciones europeas con un partido de extrema derecha llamado Libertas? Ustedes, señor Rivera. El cuñadismo dicta, y voy terminando, que hay que proteger al que huye de la guerra. Usted, señor Rivera, fue el que con más entusiasmo defendió que la OTAN se pusiera a bombardear Siria tras los atentados en París. Sí, y sí. Básicamente al PSOE, hablando del PSOE ahora mismo, uh-huh. lo tienen precisamente con todo lo que hablamos en esa encrucijada ahora mismo. El PSOE posiblemente está pasando una crisis, no sé, una transformación posiblemente, uh-huh. de que tiene que elegir prácticamente entre realmente unirse a Podemos, que eso es lo que va a pasar. Ahora mismo en el último debate... No, no va a pasar. No va a pasar. En el último debate que hubo a 7... que estuvo este Errejón y una, sí, en la dos, una señora, una muchacha de PSOE, que era, yo no sé si era muy buena o no, pero por más muy buena que León. Sea, era la candidata del diputada PSOE, número la segunda, uno de tercera, León. Cuarta, no, bueno. Era de León. Y la primera, y por más buena que tú seas, le hicieron una pregunta, ¿pero usted va a estar con Podemos o va a estar con PSOE? Claro. No, es que eso no va a pasar, pero... pero es que estás viviendo en la negación. Por más buena, candidata, más buena debatiente que tú seas, más buen debatiente que tú seas, estás tratando de defender algo, y ahora mismo lo han puesto en esa encrucijada que no pueden ¿están defender. Defendiendo y es como el Partido Popular, prácticamente, el PPD en Puerto Rico. Por ahí voy. Están defendiendo algo que no existe. Que no puede, claro. Una realidad que no existe. Hay que entender lo que es el... O sea, el PSOE pasa esto no porque haya... No porque los partidos como el PSOE sean partidos donde se disputan ideas, ganan unas, ganan otras, apoyan por programa electoral. Ese no es el debate. Esa es la imagen de la prensa. El PSOE es una empresa. Uh-huh. Es una empresa. Ya. ¿En una finca. Y una... ¿Pero una empresa en qué sentido? En el sentido de que tiene una serie de gente que les financia las campañas, suelen ser bancos, constructoras, etc., un montón de agentes económicos que les apoyen y les financian las grandes campañas. ¿Y qué pasa? ¿Eso por qué se financia? Porque luego van a tener una serie de beneficios que se extraen de las leyes kickbacks. Que van a hacer dentro uh-huh. del Parlamento. Uh-huh. Es decir, uh-huh. nunca van a nacionalizar una empresa, nunca van a hacer ciertas políticas porque el Parlamento se utiliza como una especie de plataforma que la gente que les financia como acreedores necesitan esa plataforma. Ahora bien, diríamos, jo, pero es que entonces, ¿es lo mismo el PSOE que el PP? Sí y no, ¿de acuerdo? ¿Por qué no? Porque el marketing que tiene que hacer, lo que sustenta al PSOE, son un electorado de izquierdas que necesita cierta reforma, lo que hablamos al principio, de las minorías, ciertos brindis al sol, que se llama en España, ¿no? Para mantener ese electorado, esa gente que le sustenta para poder llegar al Parlamento. Sin eso, se quedan fuera. Por eso nunca pueden pactar con Podemos, porque pactarían programáticamente lo que sus acreedores, los que sus capitalistas, no les dejarían nunca. Los dueños, los financieros. Y los que tienen muchos secretos de ellos, que es otra cosa. Lo que va a pasar va a ser, cuando llegue, que solamente será PP primero, Podemos segundo, PSOE tercero, será ver cómo demonios ponemos a Podemos de que ha pactado o que no quiere un gobierno progresista. A ver cómo lo hacen, ese es lo más interesante. Pero la otra opción que yo veo es cómo podemos poner a Podemos que se vea que ha pactado con fuerzas anti-España. Ah, bueno, sí, totalmente. O sea, dejar que Podemos, sobre todo si salga un resultado bastante alto, tomando en cuenta que no es Podemos, es Unidos Podemos, que es Izquierda Unida y Podemos, clarificación. Entonces, ¿cómo es que podemos ponerlos en una posición de 3 y 2 donde los dejemos gobernar por 6, 8, 10, 12, incluso 15, 18 meses, donde se vea muy evidentemente que han gobernado y están en el gobierno con facciones, digamos, o con fuerza anti-España, y luego darle, o sea, con todo, darle palo, cosa de que caiga eventualmente. ¿Por qué? Porque a los que lo pusieron ahí, en caso de que saquen un resultado muy bueno, ya sea por abstenciones o por no... El PSOE no se puede arriesgar a otras elecciones, me refiero. Yeah. Pero de aquí un año y medio les conviene. No, yeah. Porque pierden voto, es tendencial, me refiero. Podemos acapar un electorado que es joven, urbano y formado. Ese electorado, a tendencia a la larga, en mayor o menor medida, hace que el resto de electorados se vean influidos y voten por esa nueva fuerza que está como permeando. Pero eso es si saben comunicar también. Si los otros simplemente le pero caen encima... Pero es una casi inevitable. Inevitable. Sí. En mayor o menor medida, el PSOE lo que puede hacer es campañas porque ese proceso sea más o menos lento. Yo sé que es memoria de historiador, pero piensa en el primer gobierno progresista de la República Española. ¿Qué le hicieron? Sí, ¿qué pero le sucedió? Hablamos de un... El problema de España contexto que puede haber... contexto mucho más polarizado, es, claro. Es muy complejo también porque, bueno, O sea, yo, mi apuesta, si van a hacer una especie de post, mi apuesta es que no va. Va a haber primero PP, segundo Podemos y creo que va a haber gobierno. Eso lo vamos a dejar para el final. Te voy a decir. De las campañas, yo quería hablar un poco de cada campaña de cada uno y podemos empezar del PSOE precisamente porque ya le hemos dado bastante, pero la resumimos. Las imágenes que hablaban mucho eran de las imágenes que ellos daban mayormente en los pasquines y todo, era del tipo, se hablaba mucho de tipo de americano, de revista Time, sí. del tipo de PSOE. Primero la foto que ponían era como tipo revista Time, tipo era, Obama. Tipo Obama, exacto, que siguieron prácticamente al paso la campaña de americana de los candidatos presidenciales en Estados Unidos. Ahora la han bajado un poco, la han puesto más española, pero sí. Pero al principio y entonces la manera que él iba a hablar en los mítines que hacía, todo era un tipo bien americano mayormente. En cambio, Podemos se ha buscado su propia forma. Ya. Ciudadanos, ¿verdad? En cuanto a campaña, pues patéticamente claro. Y tratando de meter miedo, es lo que han hecho. A mí me dio gracia porque en el último, ya han tranquilizado. El único debate que hubo, él dijo: yo no estoy tratando de meterle miedo aquí a nadie. Dijo: gracias a Dios que no me quiere meter miedo. Con todas las cosas que ha dicho, de queriendo poner al Podemos como Venezuela. Una de las miedo, campañas que contra Podemos es situarle en un espacio que como una fuerza que amenaza las libertades civiles. Uh-huh. O sea, en un sentido esa es como la idea nuclear, la idea base. Luego pues eso se convierte en, pero vosotros apoyáis o no a Venezuela. Ya luego eso, y luego el trasvase de esa idea de limitación de libertades a limitación de libertades de mercado. O sea, luego se pasa el trasvase de, es que Podemos quiere subir los impuestos, así lo dicen en plan general, todos los impuestos. Y Podemos regresa a quién, impuestos a quién, para quién, a qué tipo de impuestos. Yo creo que ahí lo han hecho inteligente, lo que pasa es que mucha gente no lo entiende, porque están yéndose, y lo entiendo, un poco más técnico, de queremos subir este impuesto. La gente no sabe qué es ese impuesto. No hay forma de comunicar eso. Eso es muy difícil. Lo estaban comunicando muy bien antes, pero era una retórica mucho más agresiva, más de a los que nos explotan. Pero claro, eso te suma por un lado y lo explica muy vagamente, muy simplonamente por un lado, pero te restas por el otro, por ejemplo, con un profesional de pequeña escala, que es un autónomo que está teniendo... ¿verdad? Un pequeño empresario autónomo que está teniendo un poquito de éxito y ya ve su poquito de éxito bajo asedio, ¿no? Claro, el problema es que los creo que hay dos puntos. O sea, en España el debate sobre mercado, si mercado o no, acabaría perdiendo el mercado. España es una sociedad mucho más proteccionista y agrícola en un sentido que puramente capitalista. Sí. Esto no es Estados Unidos. Exactamente. O sea, eliminas la cabeza, aquí la gente le dice subir los impuestos y lo odia. Le dices más competencia y lo odia también. Sí. Me refiero, el debate en España es justicia social, en el que todo el mundo está de acuerdo. Exactamente. El problema es, no puede haber justicia social si no se suben los impuestos. Porque no hay recaudación. Donde hay que subirlo. Donde hay que subirlos, ¿de acuerdo? Donde deberían. Al menos ese es el argumentario que se maneja en Podemos. ¿Qué pasa? Que lo que se le enfoca a Podemos es eso. Estáis amenazando con los impuestos. Pero Podemos dice, habla sobre justicia social. Y otro elemento que está en la campaña es el gasto público. Podemos proponer un gasto público de 60.000 millones. Obras públicas, sobre todo. ¿De acuerdo? Con infraestructuras, así de plan para estimular... Que conste, 60.000 millones en puertorriqueño son 6 billones. Vale. Bueno, vale. Sí, que esa es una cuestión de números que... Sí, sí. Y ese es uno de los planes de Podemos en la campaña. El PSOE todavía está en un punto en que no... De hecho, la agenda la está marcando Podemos. Ahí, sí, si queréis todo el tiempo. Leer un artículo, es de Iván Redondo, y habla sobre por qué la campaña del miedo, reconocida hasta por Paco Maruenda, que es uno de los directores de un periódico de derechas bastante sensacionalista. Muy de derecha. Reconoce que hay una campaña contra Podemos. Yeah. Y esa campaña, a pesar de todo, no está funcionando. ¿Por qué? Porque Podemos, si dice algo, por ejemplo, gasto público. Todo el mundo empieza a hablar de gasto público. Si Podemos dice X, todo el mundo empieza a hablar de cuán de contorsionada está la X. Claro. Y me refiero, el punto es que todo se habla de todo lo que dice Podemos. Podemos en ese sentido es un poquito y como Bernie Sanders. Sí. ¿Tú crees, Carolo? O sea, es un poco como Bernie Sanders en la campaña americana. Yeah. Si no lo sacan ellos, sobre todo hablando de cosas específicas, de datos específicos, nadie lo habla. Nadie lo habla. Todo el mundo habla en generalidades. Ah, no, es que es como el progreso, ¿no? Todo el mundo se agarra el progreso. Y eso es toda la campaña. El miedo contra la sonrisa de un país. Esa es la campaña de Podemos. Eso es lo que han dicho. Pero yo creo que más allá de Chile, la sonrisa... Chile, la alegría ya viene. España, la alegría ya viene. Yo creo que más allá de slogans, yo creo le han dado contenido al slogan. La campaña de Podemos, además de todos los datos que se han dado y todo, es... eso de la alegría, de no querer meter miedo, querer que la gente se ilusione también. Yo me gustó mucho el spot que hicieron de campaña, el último spot que hicieron de teatro, de crear también un poco... Un mundo nuevo, sí, pero no y jugar diferente. Un poco con la imaginación de la gente, la ilusión también. De la gente, empezar a empujar a la gente con nueva ilusión, que eso es importante también para que la gente se anime y también para hacer perder el miedo. Y dice, bueno, ¿qué es populismo? Bueno, el populismo es algo bien complicado en la política. Pero al final yo creo que terminan hablando de cosas específicas. Pero eso, claro, todo el tiempo. Ellos han logrado cubrir todas las bases. Yo creo que realmente al final... Para ser honesto, ¿dónde tú verías, claro, lo que tú eres más científico político ahí, de que analizas más todo, porque yo lo veo más con un plan histórico y tal, y activista, ¿dónde tú verías el fallo de la campaña de Podemos? Sí, alguno. El fallo de la campaña de Podemos, quizás, y lo están intentando, en ser mucho más economistas. Creo que les falta un economista serio que defienda sus propuestas de una manera que digas, este tío sabe. Porque, porque la economía tiene como una especie de noción de ciencia infalible y de seriedad que Podemos le falta. Porque Podemos lo que no tiene es... lo que se llama gobernabilidad, es decir, que la gente no cree, o sea, la gente está de acuerdo con aunque Podemos, lo han tratado de hacer, pero no creen que puedan gobernar porque no tienen pinta de poder gobernar. Eso, no parecen, lo que en Puerto Rico se le dice, no parecen buenos administradores. Justo. En Puerto Rico muchas veces muchos candidatos, por ejemplo, en el 2000, si la María Calderón era como una candidata del cambio, más o menos la misma M. Y parte de los argumentos populares que ni siquiera ella misma tenía que esgrimirlo, simplemente la gente como que los tenía ya mentalizados, era que ella fue y puede ser buena administradora. Al final no fue un súper desastre, pero tampoco fue la gloria. No hizo nada casi prácticamente. Claro, pero bueno. no quebró la colonia. Hizo lo que hace un buen administrador. Yo creo que administrar en ese sentido ya. Sí. Yo difiero un poco de Carolo, pero a la vez estoy de acuerdo. Venga, que parecería que voy a votar por Ciudadanos. Yo creo que... Lo han intentado. Pero yo creo que es que quieren juntar ese sentimiento que planteaba Ramón de la sonrisa de un país con la sonrisa de la economía. Y es que la economía no tiene mucha sonrisa. Yo tengo un colega que es economista y me dice, es bella, es preciosa, si entiendes la matemática. El problema es que como tú pero transmites... hay que dar esa de esto, ese esa, brinco, yo creo que no es que le hacen, yo creo que no le hacen falta tantos buenos economistas, yo creo que le hacen falta economistas que sean tan buenos comunicadores, y es que eso es una especie rara. Sobre todo que se entienda, porque tienen una ética muy clara y yo creo que quieren que se les entienda. Sí, pues creo que tienes razón en el sentido de que no han redefinido todos los espacios menos el espacio de economía. Es muy complicado. Pero es el espacio más complicado. Pero es lo han intentado y lo están intentando, creo. Pero es verdad que es muy complejo, pero creo que lo... Y de hecho es una crítica que siempre, por ejemplo, Ana y yo siempre estamos diciendo, en que nunca tienen gobernabilidad. Nunca les falta ese sentido un poco más... Administrador. Sí, justo. Pues bueno, así estamos. Predicciones así más o menos, ¿cómo tú lo ves? Ana, ¿tú tienes alguna o no? Anita, ¿no estás segura del todo? ¿Cómo tú crees que va a terminar esto? Por lo menos el lunes realmente ya. Realmente creo que si Podemos saca bastantes. Si tiene bastantes votos, necesitaría pactar con el PSOE. Y creo que al PSOE, tal y como es el PSOE y qué es realmente quien dirige el PSOE, no se lo van a permitir. Entonces me temo que, como ya ha pronosticado a un periodista importante español y ha sido muy retuiteado, Iñaki Gabilondo. Gabilondo, increíble. Iñaki Gabilondo, muy bueno. Sí, él dijo que finalmente habría gran coalición. ¿Gran coalición? Sí, temida gran coalición entre PP, PSOE y Ciudadanos. Uf. Que va a ser la muerte, podría ser la muerte del PSOE. Pero esperemos que no suceda. Sí. Sí, bueno. Yo voy a dar la mía ahora. Venga, tira. Lo que yo creo que puede pasar es precisamente eso, que Podemos se perfila como el segundo después del PP. Uh-huh. Podría dar el zarpazo ese, ojalá lo dé, pero entonces si no, al final no llega a ser el principal, uh-huh, al final PSOE se puede unir con, va a ser la gran coalición y al final PSOE se va a ir como oposición, feliz, encantado, ya ready para arrasar tal vez en la próxima, posiblemente. Es que... A menos, depende de las políticas que al final impacten, siempre van a tratar de poner políticas... una y otra así progresista para poder dar la imagen ahí a calmar ya mantenerlo así las aguas a su nivel más o menos. ¿Tú cómo lo verías más o menos? No tienes nada específico así. Yo coincido con lo que ha dicho Ana en el sentido de que bueno, va eso, primero PP, segundo Podemos. Lo que no creo es que PSOE vaya a pactar con PP de forma con un sí, sino absteniéndose. Absteniéndose. Sí. No va a votar en contra, sino que se va a abstener. Se va a abstener. Y van a permitir por ausencia, más que por apoyo, la legislatura del Partido Popular y ver cómo hacen como oposición durante 4 años que Podemos se desestabilice. Ese es el punto que tiene el PSOE. Es lo único que le falta. Pero es un punto casi suicida. Pero bueno. Sí, porque también va a ser todo el mundo. Van a morir por A, por B o por C, porque dentro de 4 años su electorado se está muriendo. Es decir, ya, es muy viejo y la gente lo va a ver como un apoyo. La abstención también lo va a ver como un apoyo al PP prácticamente. Entonces, ahí Podemos se puede posicionar fuertemente. Rapidito, ¿cuál tú? ¿Cómo crees? Yo lo veo, siempre yo veo un escenario de uno, primero PP, segundo Podemos, Unidos Podemos, tercero PSOE y cuarto siempre Lonely, always alone lonely, Ciudadanos no va a hacer nada, Ciudadanos no es bizarro. Pero va a querer crecer como partido. Va a querer hacer, va a aletear. Como así que ya saben, la gente en Puerto Rico, cuando vea Ciudadanos, pues ya sabe, le hemos hablado bastante de Ciudadanos hoy, ya saben lo que hay con Ciudadanos. Y tú tienes el micrófono naranja, espérate, así que... Chacho, que tengo una alergia, estate quieto. Cuestión es, ¿cuán alto, yo no voy a hacer predicciones de pacto, cuán alto queda en escaños, no en votos, cuán alto queda en escaños Unidos Podemos? Entonces eso ya te da una idea de qué es posible, qué no es posible, qué puede pasar, incluso de que se puedan retirar a una oposición muy activa. Yo creo que al final Íñigo Errejón, que es el segundo y el director de campaña de Unidos Podemos, tiene mucho la razón en el sentido de que hay provincias que normalmente ellos darían por perdidas, como qué sé yo, Pontevedra en Galicia, que están peleándose entre ellos dos. ¿Quién saca él o los diputados? Depende de eso. ¿Cuán alto o cuán bajo sale Podemos? Ahí ya sacarán estrategias, montones. Tienen arsenal de sobra. Y ya veremos cómo actúa el PSOE. Yo espero, lo que yo esperaría sería que la presión de Podemos no sea de vamos a formar gobierno ya, sino de qué quiere la gente del PSOE y que obligue, en un mundo ideal, a que el PSOE lleve a cabo un referéndum interno que diga con quién quiere irse tu militancia o... porque hay una diferencia entre la militancia, que son los que están inscritos, y los que son simpatizantes. Y entonces ahí ya hay una serie de vertientes muy... que pueden ir para todos lados. Yo creo que depende de cuán alto o bajo salga Podemos. Bueno, pues así lo tenemos. Vamos a terminar esto. Ya le dimos demasiado ahí para que sepa la gente en Puertorro la que hay. Es importante saber esto porque ya si un gobierno progresista aquí es un bastión ya que tenemos en Europa. Puede ser. En Europa, ¿verdad? Que prácticamente el bastión de izquierda es España. Se podría decir ahora mismo, políticamente, institucionalmente, la nueva izquierda, se puede decir que Podemos. Así que esperamos que también sea un referente en Latinoamérica. No vale, ¿eh? ¿Cómo? No va a haber gobierno. Vale, pero fascista, pero, o sea. Pero pasaron de 4 millones de votos a cuántos millones de votos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, pero me refiero que va. Sí, sí, de todo caso, habría un, antes que un gobierno de Podemos, habría una gran coalición. Vale. En caso que Podemos quedase primero. Pero no es solamente si se puede, o ya se pudo, o se pudió, como dirían sí, más los niños en Puerto Rico, es que también se puede. Bueno, hay mucha gente que está mirando y está pensando, veremos. También se puede. Y como sí, sí, como lectura para otros países, sí. Y como siempre, bueno, eso es muy bien. Exacto, para todos los demás países, definitivamente, lectura como otros países, y luego más adelante seguir, pues, Varoufakis por ahí está ahí como loco, hablando de Europa, de Europa y todo. Otro día hablamos de Varoufakis. Que eso está muy bueno, muy bueno. Otro día hablamos todo, de Varoufakis. Está muy interesante todo lo que está pasando, México está encendido. Todos los, en Estados Unidos están los congresistas haciendo sit-in con Bernie Sanders por un lado. Esperen ahora en julio la convención demócrata, el super escrache que va a pasar ahí. Por eso es que los medios están tratando de apagar la figura de Bernie Sanders. Porque la convención demócrata va a ser candela. Yo, de hecho, puede ser la convención demócrata más fuerte, más hardcore, más candela, hoy, cóctel molotov. Sí. No lo predigo, pero es posible. Desde el 1968. Así es. Y el lo que Brexit. Pasa es que esta vez, no te olvides del Brexit. Lo que pasa es que esta vez... Voy. Nadie sabe todavía qué pasa. A ver, todavía no se sabe porque los resultados son a las 3 de la mañana de aquí, okay. ¿Qué hora es? Bueno, son las 1 y pico ya. No, ya todavía, la una, todavía, lo, okay. Todavía los british están contando. Bueno. Hay muchas cosas pasando, el mundo se sigue moviendo. Así que vamos para allá. Así que eso dale, es lo que está pasando, se está moviendo toda la cosa y desde las bases que se siga moviendo los entornos. Y no nos vamos rápido sin recordar, como siempre... Oscar López Rivera, 35 años preso por luchar 35. Por la independencia de Puerto Rico sin tener sangre en sus manos, gente. Así es. Sin tener sangre en sus manos, 35 años preso por luchar por la independencia de Puerto Rico con la misma acusación de Nelson Mandela. Conspiración sediciosa. La misma acusación de Nelson Mandela, no tuvo sangre en sus manos, 35 años preso, gente. Tenemos que traerlo ya a casa. Con todos los demás presos también, Ana Belén y aquí Alfonsín y Bódalo y todos los demás. Así que, gente, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Espero que le haya servido. Gracias a El domingo hay programa especial. Vamos a ver. Vamos a hacer el post. Pendiente al post que vamos a tener. Y esperemos tener a José Manuel también, que es un gran colega también. Ese también que sabe. Que también ayuda mucho. Y gracias. Ya tenemos la esto científica aquí del compañero Carolo. Sí, tenemos aquí. Ana, gracias por todo. Los científicos sociales en nombre de Carolo, ¿verdad? Ya. Así que. Sí, gracias a vosotros. Me gustó del electorado número 5, ya. Ya te lo estás poniendo de una manera bien científica. He intentado ser lo más didáctico posible. No, es importante. Eso es básico también. Esos científicos no políticos. Pero también hay científicos de verdad, como la doctora aquí. Ana, despídete, por favor. Doctora Ciernes. Doctora Ciernes. Seguro que sí. Posibilidad. Bueno, gente, nos escuchamos la próxima semana. Los dejo con la continuación del audio que le habías puesto al principio. Una musiquita bien interesante del concierto de Silvio Rodríguez, del poeta. Sí. Luis Pastor y bueno el cantautor escuchamos... Luis Pastor, ¿quién es el poeta, Carolo? ¿Cuál? Del poema que recitó Luis Pastor. Es que no, él no lo escuchó al principio. ¿Tú no lo escuchaste? No, la pero bueno se lo publicamos la semana que viene. Lo publicamos porque... por ahí sí. con el podcast, gente. Pues esperamos que le haya servido. Nos escuchamos por ahí en los próximos días. Yo ya nos escuchamos el post electoral, seguro que sí, gente. Chequeamos por ahí para la próxima. Suavecito. Sigue con Radio Ela, sigue conectado a la resistencia. Seguimos. Que esto sea un punto de inflexión para todos los barrios obreros de esta ciudad de Madrid. Que volvamos a recuperar la cultura, la calle, la memoria, nuestras señas de identidad, lo que nos hace valer, ser humanos, generosos, altruistas, solidarios, colectivos. ¡Recuperemos, coño, esos valores! Muchas gracias. Dos canciones. Perdonadme, vamos deprisa. No quiero robarle tiempo al compañero Silvio. Dos canciones. Lourdes Guerra y yo cantamos a capela Mariposa de Noviembre, dedicada a la más grande cantautora del siglo XX, que se llamaba Violeta Parra. También se la queremos dedicar al estos tres grandes compañeros cantautores. A Silvio en primer lugar, porque Silvio sin duda va a ser el cantautor de la memoria sentimental afectiva de tantas generaciones que hemos cantado sus canciones. A él, a Ute y a Ismael va dedicada esta mariposa de noviembre, Lourdes Guerra y yo. Y luego os presento a mi amigo Vallecano en Ramita. La voz de mi corazón es un pájaro que canta, gorrión del pueblo cantor. Como fue Violeta Parra, su nombre color y flor. Su apellido de uva y vino, del canto de su dulzor. Al dolor de su destino, mari mariposa de noviembre, Violeta de mi jardín, un ratito de canciones de tu barrio cotín. Mari mariposa de noviembre, para de muchas canciones, Violeta de guitarra de todos los corazones. La voz de mi corazón es un pájaro contento, jilguero de la emoción, que bebe del sentimiento. La voz de mi corazón es un pájaro que canta, alma que vuela en la voz, paloma de la palabra, mari mariposa de noviembre, Violeta de mi jardín. Un ratito de canciones de tu barra y un cojín, mari mariposa de noviembre, barra de muchas canciones, Violeta, voz y guitarra de todos los corazones. La voz de mi corazón es un canto de cigarra del coro de tantos pueblos que viven sin esperanza. La voz de mi corazón canta para que mañana España vuelva a ondear. Bandera republicana, mariposa de noviembre, Violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu barra yo cogí. Ay, mariposa de noviembre, barra de muchas canciones, Violeta.